No, pero muy divertido, muy divertido. ¿De verdad? Resulta que se entendió pueda. Disculpe que te interrumpa. ¿Resolvieron el problema? ¿Y qué andan? ¿Tiene que resolver? ¿Qué pasa? ¿Con quién se están peleando? ¿Con quién están mandando al frente? ¿Qué pasa? Paola, vos que sos. Estoy comiendo. Ah. ¿Cómo está el tumor? Mala la mía. Nadie. No les interesa. Yo hago eso precisamente para saber cuánto les interesa. Con función, nada. Nada. Así que sigo volviendo a casa todos los días, porque si no, ¿el muchacho volvió? Fui al dentista hoy, después de tanto tiempo, y el tipo me dijo, está bárbaro. Era lógico que te pasara eso. ¿Qué quería? ¿Que no te operes? Cuando estaba todo bien, ¿por qué querías que te mande a tu casa así? Adiós. Al final te me decido gracias. Perdóname por la parte del estado de Chávico. Todo, lo consiguió dar vuelta a todo, por eso es un político excelente. Así que en realidad sería re agradecido porque gracias a él cumplí solamente 10 días. El viernes no te puedo explicar cómo estaba. Si el lunes estaba como está, el viernes acá me lo digo. La abuela de atrás, acá me lo digo. No lo voy a hablar. Y me explicó que todo pasa por abajo, como está el agujero abierto del hueso. Entonces la encía de la muela, la raíz de la muela que está adelante, está esa parte de aire bien, entonces se junta todo por ahí, llega por el hueso hasta acá adelante. Una cosa que no se lo hace. Bueno, justificó todo. Pero eso no se lo tenía que contar para justificar. Pero perfecto, pero recién pude verlo el... Uy. Bueno, gracias por preguntar, don. En cuanto al chico, sí, pues. Vino el viernes, llegó un poquito tarde, pero bien, porque era un adolescente más o menos que nosotros. ¿Crees que hasta ahora seguí hablando? Joder. Nada. Y en realidad, con lo que me encontré fue con un chico muy adolescente, casi repugnantemente adolescente, con lo cual tengo que manejar una cosa con la referencia medio pesada, porque no es ni emo ni blogger, pero es muy adolescente, pero tiene una cosa muy tierna, que no darse cuenta de lo que le pasa, eso siempre es conmovedor. Porque le pregunté en qué parte del cuerpo se sentía angustia. O sea, le pregunté en qué parte del cuerpo sentía la angustia, porque la angustia se siente en el cuerpo, no es una, la ansiedad mental, la angustia corporal. Me dijo, qué buena pregunta. Ya cuando alguien me dice a mí qué buena pregunta, tengo miedo, porque me pone en un lugar de saber muy importante y tengo que decepcionarlo. Entonces, y recuerden ustedes que la madre y el padre habían dicho que él sabía dónde sentía eso. Y él no lo sabía. Entonces, ahí está, tengo la primera incongruencia. Por lo tanto, hay un supuesto del otro lado de que él siente algo en algún lado y él no sabía dónde lo sentía. Entonces, después de pensar un ratito, me dijo, acá. Muy cerca del corazón, ¿no? Y la indagación continuó desde mi parte en relación a en qué momento sentía eso. Y apareció la cuestión en distintos momentos, por ejemplo cuando se pelea con su mejor amigo, cuando se pone nervioso por algo. Pero no solamente que era en angustia, sino que le dije, le pregunté, no me pregunté por qué, no sé por qué se lo pregunté. Le digo, ¿y te pegás trompadas a la pared? Pensando que decía, no, bien pedo. Y el otro día me lastimé la mano porque estaba muy enojado. Bueno. Este pibe, recuerden que los padres le sugirieron que consulte por problemas de aprendizaje. Podemos tratarlo, claro, ¿qué? ¿No? Y nosotros podemos ayudarlo, porque vive, estudia poco, me parece. Entonces sí, se sienta una o dos veces por semana, de modo de maestra particular. Y seguramente le abre bien. Porque lo que recibe es entonces la estudiar. No sé qué pasa con ese momento de angustia, agresión, miedo. No lo sé. Pero sugiero derivación a psicólogos, si no es una cosa así. Porque hay algo, un componente de sí. Yo le pregunté, ¿qué es esa angustia? ¿O es miedo? ¿No? Porque ustedes saben el cuentito. El miedo y la furia, se fueron a bañar a un lago, y para bañarse se permitieron. Y se tiraron al lago a bañar desnudos. Entonces después sucedió algo, tuvieron que salir corriendo. Y la furia se puso la ropa del miedo, y el miedo se puso la ropa de la furia. Y a partir de ahí andamos todos confundidos, pensando que estamos furiosos y dejamos todo cagado. ¿No? Porque a veces en general la agresión es bueno relacionarla a mi gusto con el miedo. Y esa violencia que él sentía, a mí me sugirió más una cuestión de miedo que de angustia. Entonces se quedó pensando un rato y me dijo, un rato, o sea, no tenía ningún apuro para contestarme. Y me dijo, un poco de las dos cosas. Trabajo por 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. y que después de finalizar los 3 meses íbamos a ver qué hacíamos, si renovábamos el contrato o dejábamos ahí. ¿Él reconoce que tiene un problema de aprendizaje? No, él dice que no tiene un problema. Los padres. Por eso digo, es un pibe despierto, viola, digamos. Hablas un rato y te das cuenta que el nivel cognitivo que el pibe tiene es la que alcanza para ser profesor de la universidad. Por lo tanto es bastante vasto, no hace falta que no hay ningún problema, este chico en la secundaria, lo que pasa es que no se sienta. ¿Ya termina la secundaria? Sí, posiblemente se puede y regresar, o sea. Y la terminación. Y va a estudiar medicina, pero medicina quiere estudiarla desde que está en la jardín, ¿eh? Esto no es algo que apareció después de la enfermedad de la madre, él quiere ser médico desde que chiquitito. No sé si porque va a jugar al doctor con alguna compañerita o algo así, le dio muchas satisfacciones, pero desde chiquitito quiere ser médico y ahora parece que lo reafirmó. Es la culpa, ¿no? ¿No? Bueno, fue llevado a consulta psicopedagógica. Está bueno, ¿no? Digo, estas cosas uno las recibe. Está bueno que la psicopedagoga haya sido una mina honesta, viola, y que se haya dado cuenta que no era para ella, que tenía que trabajar con pibe, pero ese chico no tiene problema de aprendizaje, pero es bastante perfecto. Eso es un bollo, ahí es una cosa muy complicada, es muy nenito, muy nene de mamá, se le nota, es una cosa muy... A ver, el típico pibito antiguo, a ver, ¿se acuerdan que antiguamente había adolescentes que se quedaban cerquita de los padres hasta los 19, 20, después empezaban a despegar y tipo 25, ya eran adultos serios? Eso pasaba hace 20 años. Ahora no, ahora no. No, hay excepciones. Pero pasaba. Bueno, ese chiquito es el medio antiguo, el medio de otra época. Sí, si sí, bien empezó a tener sexualidad temprana como se usa ahora, pero bueno, no me gusta, para vos no. Bueno, voy a ver con la que a ver si. Claro, porque la verdad, bueno, mientras yo estaba pensando, vos. Digo, este es más puro pico, digamos. Y la verdad para mí tiene un susto muy grande que le hizo ver que el mundo no es lo que él imaginaba. O sea, a ver, pasa esto. Uno vive como si fuera con la sensación de que es un ombú en la pampa. Raíces profundas, sólidos. Pero lo que digamos es una hojita en el viento. Cuando sopla, se mueve todo y uno ahí se da cuenta de su vulnerabilidad. Todos pensamos que somos inmortales, no nos funcionamos nada, hasta que la vida nos pone frente a circunstancias nefastas, como es una enfermedad terminal o una cuestión de esa práctica. Yo creo que ahí hay un choque entre el mundo idealizado y de toda protección de un niño que vive en como nene de papá y de mamá, cuidado y protegido por una gallina, ¿sí?, con sus pollitos, y se encuentra con la vulnerabilidad de la existencia, digamos, porque te podemos ir en cualquier momento, digamos. Yo creo que eso lo asusta muchísimo. Se da cuenta que él soñaba que el mundo era de una manera y es de otra. En un momento en que la cosa se le vino muy encima, no fue enterándose de a poquito. Se enteró todo de golpe. Y yo creo que eso es lo que le está poniendo loco. Entonces, claro, la amistad a veces no es para siempre, se pone loco. La madre no es para siempre, se pone loco, ¿no? O sea, debe tener ahí unos componentes anímicos que le generan mucho miedo y que determinan algún tipo de inhibición cuando se tiene que poner a estudiar, por ahí, por ahí. Pero yo creo que la cosa pasa por otro lado. Me parece que esta mamá crió un nene muy débil por la sobreprotección y que alargarlo al mundo no sabe cómo caminar. Entonces, tiene que pasar una transición. Mi objetivo es que esa transición la pase conmigo. O sea, recibirlo así, nene, y dejarlo de así, hombrecito. Pero bueno, vamos a ver si se quedó. Ese sería el trabajo. Generar hombres para las futuras mujeres. Bueno, eso es todo. Bueno, el sábado también estuve en seminario de representación. Un seminario sobre representación. Menos mal que fui. Porque éramos cuatro. Y después alumnos que iban para no quedar mal con el docente que les había dicho que va, se notaba que estaban de relleno, una cosa patética, cuando vos ves que los pibes están ahí para. Y pasan rojita para poder algo deprimente, chicos del CBC, una cosa patética, yo lo miré, dije, son buenitos, pero son unos jodidos, porque vení entre hermanos, firma. 10:30 a.m. estábamos ahí, empezó tipo 11, porque era tratando que no llegaba nadie. Entonces, eran más expositores que gente, así que imagínense qué onda que tuvo eso. Y una pena, porque la separatista estuvo brillante, yo la conocía de antes, yo sabía que iba a los círculos nacionales. Un chico estaba hablando sobre Kafka, la representación política en Kafka, y me pareció muy bueno. Después una filósofa que no le entendió un carajo, desde que abrió la boca hasta que la cerró, no supe de qué habló. Y le juro que estaba atento, porque imaginábamos tan poquito que ni siquiera con este boludo. No entendí. Y después otra mujer, a mi gusto medio panfletaria, que estaba hablando de las representaciones sociales, de la representación social que se puede generar a partir de la recuperación obrera de las fábricas. De las fábricas recuperadas. Me pareció esa parte medio panfleto, pero bueno, no importa. Creo que yo estaba tan obsesionado con lo que habíamos hablado acá que lo único con casa me enganché. Hubo una cosa. Voy a hacer, comentar algo que nunca lo había pensado. Todo el mundo más o menos conoce la metamorfosis de Kafka, que es la idea de que un tipo se acuesta de una manera y se despierta convertido en una cucaracha. Eso no me da gusto. Entonces, se ve que no la leí. Después dijo algún par de cosas que yo no sabía, que sobre tres textos de Kafka, el proceso, América y el castillo. Y cada uno representaría uno de los sistemas. América es el capitalismo norteamericano, el proceso, el comunismo, y el castillo, el nazismo. Pero metaforizarlo de esa manera. Pero en la metamorfosis es interesante, el tipo que se acuesta de una manera y se despierta de otra, y se pone a cucaracha. Digamos, en el momento se la va a exterminar, porque es un bicho. Haciendo las cosas necesarias para exterminarla, se va a comer. O sea, si no la cucaracha se va a exterminar. Es que alguien se acuesta de una manera y se despierta de otra, y dijo que cuando Hitler asume el poder, ¿sí? No me acuerdo el año en ese momento, 6 millones de personas se acostaron, siendo personas se acostaron siendo cucarachas. Y me pareció una idea interesante. Acá igual que el 24 de marzo del 76. Nos acostamos de una manera y nos despertamos siendo subversivos, ¿no? Es una interesante. Esa línea me parece, y insisto, seguí ese recorrido, el tipo era brillante, perfecto, lo entendí todo y me parecía maravilloso, pero yo estaba concentrado en el tema de la representación en su ciclo evolutivo, digamos. Entonces, la primera conclusión a la que llegué es que mucho no sabemos. La segunda es que la verdad me parece que las únicas dos teorías que hablan acerca de, ustedes se van a asombrar por lo que voy a decir ahora, las únicas dos teorías que dan cuenta de un origen mítico de la representación, mítico me refiero a que no sabemos demasiado, pero suponemos que se instala en determinado momento, son el psicoanálisis por un lado y la neurología por el otro. Porque tanto el psicoanálisis como la neurología hablan de huellas médicas. Ustedes lo habrán estudiado. La modificación del cuerpo neuronal en función de la impronta que se establece a partir de las experiencias. ¿Sí? Y es interesante esto porque Freud también habla de esto, en un texto que se llama Proyecto de una psicología para neurólogos, habla de huellas mnémicas, como esta modificación del soma en función de lo vivencial. Y dejamos que agregue esto. Lacan también dice, Lacan, vieron que Lacan era un texto muy particular, ¿no? ¿No lo conocen a Jacques Lacan? Pero porque es jodido, era un tipo jodido. Pero Lacan decía, para decirlo sencillamente, Lacan tomó la obra de Freud y después de leer a Saussure, leyó a Freud desde Saussure. O sea, Lacan toma a Freud y a Saussure. Y nos relee a Freud desde el estructuralismo saussuriano. El modelo de ciencia de Freud es un modelo mecanicista. El modelo que Lacan propone para leer a Freud es un modelo estructuralista. Entonces ahí hay un cambio importante, porque donde Freud dice representante representativo y carga de afecto, Lacan va a decir significante y significado. Y donde Freud dice desplazamiento y condensación, Lacan va a decir metonimia y metáfora. Se va a utilizar el lenguaje del lenguaje, de la estructura del lenguaje, para dar cuenta del aparato psíquico. Y en este contexto, Lacan dice que la huella anémica es el lugar donde el significante muerde al cuerpo. Me pareció interesante esto. El significante es la imagen acústica, ¿no? El sonido, sin significado, digamos, aún. Es aquella... ¿No sé si no lo tenés? ¿Sí? ¿Sí? ¿No son? ¿Qué querés decir antes de seguir? Porque me embarqué, estoy nomás. No, me había quedado pensando en esto que vos dices de los procesos de los chicos la semana pasada. No recuerdo que eso. Que recordaba, por ejemplo, un proceso y... Ah, sí. El grupo práctico de desplazamiento. Claro, sí, el grupo práctico. Entonces yo pensé que, claro, parece lo que está diciendo ahora, el chico, es difícil pensar algo de cómo piensa su representación, ¿no? Porque nosotros tenemos una representación. Entonces es difícil ponerse en un lugar anterior de evolución. Estamos de acuerdo. Entonces yo pensaba, claro, va de un lugar al otro y se encuentra con una imagen. Sí. Entonces, lo que tiene es memorizar las imágenes con las que se encuentra. Bien. Si le falta una, no puede seguir. Claro, porque se maneja por asociación. Claro. Está bien. Está bien. Ahora, estas imágenes no son representaciones. No. Aún no. Claro, pero están en la memoria, porque me acordé de lo de los perros. No. El psicoanálisis nos propone una respuesta. Es una respuesta interesante a eso. Antes de seguir, levanten la manito, por favor. ¿Quiénes le hicieron algo de eso? Quiero saber. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Sí, también he aprendido a fumar hace mucho, una vez más. No, pero es que... ¿Cuál es la familia Bueno, ¿por qué les he dado esta vuelta? Porque estoy contestando una demanda. Nunca debe contestarse la demanda, ¿vos sabés? Uno tiene que seguir como si hubiese escuchado la pregunta. Y así es más, mucho más feliz. ¿Eh? Pero, como se ve que yo vengo de este mundo a sufrir, sino vos comés tranquila, no, está bien. Si no digo eso, nadie... No, ahora no. Nadie preguntó por mi muela, nadie me convidó nada. Y yo tenía ya. No, esto es lo mismo que mendigar. No se mendiga ni el afecto, ni el interés, ni la comida. Uno se caga de hambre, pero de pie. Si no, se alimenta arrodillado. Uy, perdón. pues sin querer. Pero lo que estaba diciendo puede interpretarse como que dice a propósito, pero no es así. Bueno, entonces, está buena la imagen esta, que la huella nene que cuando el significante muerde al cuerpo, ¿no? Porque es una cosita, esto de morder, de dejar una marca en el cuerpo. Y a mí me pareció interesante esto porque, casualmente, bueno, eso es todo lo que se habló, ¿eh? Significante, significado, metáfora, metonimia, representación, palabra y representación, cosa. Y acá viene una cuestión. Que yo quería desarrollar hoy. ¿Ah? ¿Puedo? ¿No? ¿Nada, nada? Bueno. Ustedes tienen un texto, no sé si lo tienen, de Silvia Blechmar, se lo dijo. ¿Alguien lo vio? Ah, no. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Eh? Ah, Sonia. Es un texto re chiquitito, mira. Mira, acá se me toca. Sonia, Sonia, no seas mala, ¿eh? Bueno, nadie lo leyó al texto de Silvia. Vamos a llamar a Silvia porque Blechmar es difícil. A mí me cuesta el Blech. Nadie lo leyó, ¿no? Bueno, es un texto lindo. Es una introducción, digo, para que sepan de qué se trata, le digo cómo empieza. Como no lo leyó nadie. Se me pidió que expresara algunas ideas respecto a los supuestos o teorías de base con las cuales el psicoanálisis podría afrontar las cuestiones del aprendizaje, lo que se ha considerado como objeto de aprendizaje. ¿Vieron cómo piensa? ¿Qué relación hay entre el psicoanálisis y el aprendizaje? ¿Y no les suena de este seminario esto? La relación entre el marco psicológico y el aprendizaje. ¿Está bien? Bueno, para que después no diga que le di para leer cosas que nada que ver. Se sabe que el psicoanálisis no es una teoría del aprendizaje, más todavía. Podríamos decir que existió una época en la cual, bueno, todo el mundo pensaba que una teoría iba a dar respuesta a todo. Entonces, la neurología va a dar respuesta a todo, el psicoanálisis a todo, y ahorita no. Excepto algunos seguidores fanáticos, que dicen, si todo el psicoanálisis es loco, nadie más, esto, aún hoy sostiene que desde un marco teórico vamos a dar respuesta a todo. Y acá dice Silvia, mi idea es exponer cómo el psicoanálisis podría aportar ciertas posiciones para pensar las cuestiones del aprendizaje, tanto en su evolución normal como en sus aspectos patológicos. Así empieza Silvia Reina y creo que es interesante leerla. ¿Eh? ¿En psicología general? Sí. Es muy feo eso que acabas de decir. Pero yo, no, sí, seguramente. Es que, a ver, uno con labia nace, en la ciencia se hace. Así que, bueno, veamos entonces de qué se trata. Nadie lo leyó. Por lo tanto, voy a tener que contarles algo. Primero van a tener que contar ustedes a mí. ¿Ustedes se acuerdan de algo de psicoanálisis? Digamos, ¿tienen idea de lo que es esto? A ver, vamos a una pequeña encuesta. Sonia, ¿sabes algo de psicoanálisis? Que digamos, más o menos, tenés idea. Bueno, eso no significa nada, el paciente lo sufre, psicoanálisis, no lo... Muy bien. José, ¿sabes algo de psicoanálisis? ¿Sí? ¿Tu nombre es? Estefania, ¿sabes algo de psicoanálisis? Algo sabes. ¿Tu nombre? Miriam, con idea. Con esta chica tenemos un problema, no nos entendemos. ¿La vez algo psicoanálisis? ¿Tu nombre era? ¿Perdón, vos sabés algo? ¿Vos tenías tu nombre? ¿Te ves algo? Hay que haber pregunta. ¿Vos tenías tu nombre? ¿Sabés algo? ¿Paola? Muy poco, pero que veíamos. Muy poquitito. ¿Mónica? No me gusta hablar nada. Claro, lo que pasa es que tuvieron una materia muy psicoanalítica, que es evolutiva. Yo tendría que suponer que como general y con evolutivo uno más o menos instaló el avance psíquico. Sí. ¿No? mejora. Ah, bien, maravilloso. Nada. Sí, no vimos nada. No, lo vimos en la carrera. En la carrera. Bueno, pero es esto evolutiva. ¿Tienen alguna otra similar? No, las dos evolutivas y lo que. ¿Ah, son dos? Sí. ¿La dos con el Claudia? Sí. Pero, ¿qué? ¿Entre niñez y adolescencia y madurez y juventud? Sí. No, la adolescencia es la dos. Ah, niñez es uno, y adolescencia, madurez y juventud, todo junto. Sí. Mierda, claro. Viste, cuando uno deja de ser niño, envejece rápidamente. Por eso, uno siempre tiene un niño en el fondo del cuore. En la una no quedamos en la latencia, y en la dos, la latencia. Qué suerte, le metamos ahora la matraca. Maravilloso. Necesito que... ¿Alguna maestra acá? ¿Alguna maestra? Mónica, ¿me ves una pisita? Voy a... ¿Me ves de colores? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, está perfecto, Mónica. No, una. Pero con esto me alcanza yo. Guardá para el próximo rato. Bueno, entonces, sigo hasta cansarte, ¿eh? Ya sé que lo logré. La conducta, la que tiene que ver con la mente y la que tiene que ver con el afecto. ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces, por favor, esto yo solamente lo hago para que no mezclen, para que no mezclen conceptos que tienen que ver con la actividad mental en cuestiones conductistas y viceversa, y este es casi un estamento aparte. Voy a recorrer un poco lo que dice Silvia para ayudarnos con el texto. Ustedes saben, a ver, un compendio de psicoanálisis, ¿se animan? ¿Se arranco a un compendio? ¿Me paran donde no lo entienden? Porque todo lo que yo diga, si ustedes no lo entienden, me tienen que parar, porque si ustedes no me paran, yo sigo para hacer un compendio rápidamente, ¿sí? Un vistazo sobre el psicoanálisis, ¿vale? Primero, el psicoanálisis no nace de la psicología, nace de la medicina. Es decir, el psicoanálisis es un desarrollo teórico que nace a partir de que un neurólogo no puede dar cuenta que la neurología no puede dar cuenta de una patología. ¿Saben cuál es la patología? La histeria. ¿Y quién era el neurólogo? ¿Quién era? Freud. ¿Sí? Primer punto. Lo que pasa es que, si bien viene de la medicina y es un intento por dar cuenta de una patología que la neurología era impotente y ineficaz, Freud va creando una teoría sobre estados patológicos, que paradójicamente cuanto más empieza a desarrollarse, se va alejando de la medicina y va entrando en la psicología. Es curioso. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es, si quieren que se lo diga rápidamente, es la cura por la palabra. ¿Por la palabra de quién? De la paciente. La cura por la palabra de lo del paciente. ¿Esto qué significa? Que el paciente se cura a sí mismo y más o menos. Pero de ahí a la autoayuda hay un paso enorme, ¿eh? No pasa por ahí la cosa. Veo que después empiezan a buscar y toda esa gente, ¿eh? Así, tú puedes, ¿sí? Conócete a ti mismo, saca de adentro, ¿eh? O sigue la luz, hermano, ¿no? Entonces, es la cura por la palabra, porque en realidad, y este concepto es importante para redondearlo, porque me parece que a veces no se entiende muy bien. Cuando uno lo repite, pero en realidad no sé si lo entiende. Yo mismo estoy diciendo esto, con respecto a mí y a mis colegas, ¿eh? Esto de la cura por la palabra, esto es, que el psicoanálisis permite que el sujeto se vuelva a apropiar de la palabra, o de su discurso. Esto es algo que, por ejemplo, en Ana, ¿se acuerdan que hablamos de Ana la clase pasada? Entonces, hablamos de Ana y vimos cómo Ana llegaba desesperada al consultorio de los neurólogos y había perdido la palabra, es decir, Ana había perdido la lengua materna, Por eso Ana no andaba con sutileza. Claro, claro, porque es muy difícil, Sonia, encontrarse una Ana en el consultorio. Una mina que tan claramente viva en Puerto Madero y hable en ruso, en el lenguaje del instituto. Mierda, no aparece esto. ¿No? No. Aparece la gente de como nosotros, que más o menos habla en castellano salpicado y que dice cosas, y por lo tanto no es tan clarita esta cuestión. En Ana la cuestión era bárbara, porque Ana le decía, pero ¿sabes? Porque se fue estilizando la manera de cerrarse uno de uno mismo. Vale decir, en aquellos momentos uno se perdía de uno mismo de una manera brutal. Ana olvidó el alemán y hablaba en inglés, y entendía inglés. Esto sigue sí es olvidarse de uno. Nosotros tenemos otras maneras de olvidarnos de uno. De olvidarse de uno. Es decir, resignándonos, aceptando una relación insatisfactoria, renunciando a nuestros deseos. O sea, tenemos muchas maneras de olvidarnos. Acostumbrándonos también a nuestro olvidarnos. Y esto, aunque parezca mentira, con el tiempo va teniendo sus secuelas. Uno de tanto acostumbrarse, un día, a veces de uno, porque se le cruzan dos cables, se saca la chancleta y voltea un cóndor. ¿Eh? Y no está bueno que pase así. Está bueno que uno... Sí, yo el otro día le decía a una paciente que después de mucho tiempo logró mirar a los ojos a su pareja con la cual convive y decirle todo lo que significa. Después de mucho tiempo. Es impresionante la liberación que se tiene. Esto también es apropiarse de la palabra. Claro, con mucho miedo, porque viste, por decir cosas de tu país, por ahí te cuelga la galleta. Se enoja, se va, se deja. Entonces, ¿qué es lo que está triste? Entonces, estar solo. Estar solo. ¿Quién es solo, eh? Pero lo que está triste es estar solo, digamos. Entonces, a veces, ¿sí? Es una tristeza, no tengo tiempo, pero es el horario. Claro, o sea, hay muchas formas de olvidarse de uno mismo, ¿no? ¿Listo, ya? ¿No es cierto, José? ¿Miriam? Ahí está. Miriam, para la próxima, porque ya le pregunté esto. ¿Mari? Sí. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Es un buen momento para hacerle cualquier propuesta. ¿Sí? Sí. Miriam. Bueno, ¿por qué les doy vueltas con esto? Porque si no entendemos cómo esto... A ver, no es necesario que la vida pase por el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis no pasa por la vida, no se entiende nada. ¿No se entiende? No se entiende. Entonces, vamos a ver. Cuando el ser humano nace, lo trae consigo representaciones. No, tampoco trae inconsciente, ¿sí? No sé si... El cachorro humano y aquel que ejerza o aquella que ejerza la función materna se parasitan uno al otro. El cachorro parasita a la mamá, pero la mamá también parasita al cachorro. Silvia dice esto, Silvia Lechman dice esto con mucha claridad y me parece que es importante que lo pensemos, ¿eh? El bebé parasita a la madre y esto es algo que todos conocemos. Digamos, es lo más común de entender. En evolutiva lo habrán visto. Cómo el bebé la parasita a la madre. Se hace absolutamente dependiente de la mamá para existir y entra en el juego de ella, ¿sí? Pero la madre también lo parasita. ¿De qué manera lo parasita? dándole al tesoro representación. ¿Se entiende esto? Uh-huh. ¿Bien? Estoy de vuelta. Porque este psiquismo, este psiquismo, el del bebé, esto no se hereda las representaciones. Cae en un universo particular, además, porque tampoco son las representaciones sociales, ¿eh? No es la cultura la que todos compartimos, no. Hay que entender esto, que si bien la madre está dentro de una cultura y por lo tanto tiene ella, también es representante de esa cultura, como diría el bueno de Vygotsky, ¿no? Es una mediadora entre el ser social y el pibe, ¿estamos de acuerdo? Pero esta mamá tiene algo que no tiene que ver con la cultura. Digamos, tiene que ver, pero no necesariamente está acorde a ella. Y esto que tiene que ver con la cultura se llama, que no tiene que ver con la cultura, o con lo que Vygotsky nos dice de cultura, nombra a Vygotsky porque supone que sé de qué estoy hablando cuando hablo de mediación cultural y representante del ser social, ¿sí? Como instrumento de mediación. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es la parte de la mamá que no tiene que ver con esto que Vygotsky señala? El inconsciente, ¿no? No sé qué fue lo que dije, no, vos estás esperando que me quite a mí mismo con lo que acabo de decir, la dije mal, porque no tengo la menor idea. Estoy en el leo el copiado. ¿Por qué el inconsciente está por fuera de lo que consideramos? ¿Cuál es la variable determinante para que hablemos de inconsciente? El inconsciente de damas y caballeros está resumido. No, no sabe, mejor dicho, sí, sabe. Pero paga un precio enorme. Ignorarlo. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, hablamos de inconsciente. Ah, bueno. Es que bueno, porque el acto fallido es el acto logrado. ¿Sí? Está bien. Porque está fallido para un sistema y logrado para el otro. ¿Está fallido para qué sistema? Para el sistema que llamaríamos preconsciente-consciente. Y está logrado para el inconsciente. Entonces, acá estamos hablando de inconsciente. ¿Está bien la presentación? ¿Se entendió la doble parasitación? Sí. ¿Niño a mamá y mamá a niño? ¿Está clarita? Sí. Bueno, entonces, hablamos de inconsciente. Si hablamos de psicoanálisis, hablamos de inconsciente. ¿Y de qué otra cosa hablamos? ¿Cuál es el otro pilar del psicoanálisis, además de la inconsciente? Vamos. Una suerte, escriban a este cerebrito. Vamos, que es un cerebro mucho más grande que el inútil. Lucy tenía 500 centímetros cúbicos, vos tenés como 1.500. La sexualidad, claro, dice la palabra, vamos a ver. La sexualidad. Si uno habla de psicoanálisis, habla de sexualidad y de inocencia. Son los dos pilares fundamentales. Pero no de sexualidad, cualquier sexualidad. No la sexualidad que uno. El otro día estaba dando clases de psicoanálisis en evolutiva en Buenos Aires. Siempre les digo, chicas, con todas mujeres. Vamos a hablar. ¿Nos interesa? Sí. Y empezamos a sacar. Hay una ida y vuelta, así nos sacamos un poco de risa. Un rato después hablamos de sexo. Porque en psicoanálisis no hablamos de sexualidad en el sentido que nos interesa a todas. Hablamos en otro sentido, de la sexualidad infantil. O sea que lo primero que tenemos que, o sea, para hablar de psicoanálisis tenemos que creer. Existe un inconsciente y que es inconsciente porque es reprimido. Y tenemos que creer en el concepto de sexualidad infantil. ¿Ustedes creen en la sexualidad infantil? Sí. ¿Todas? ¿Todas, Marce? ¿Creen? Es un axioma básico de esto. Yo no creo en eso que me derrumba todo el edificio. Sí, lamentablemente. Por eso digo, hay que creer que existe el inconsciente, bueno, José lo ha demostrado, con el partido. Es una prueba empírica, ¿no? Exactamente. Y que existe Porque uno es donde no se reconoce. Se reconoce donde no es. ¿Ahora qué? En realidad vos arrancaste mal la clase. Porque vos me habías tirado hacia el aire una pregunta para mí. ¿Cuál era? ¿El otro está ahí? ¿Yo tiré eso? Uh-huh. Qué bueno que estoy. El pie. Ah, bueno, perdón. Escucha. No, ya nos conectamos en la conferencia. Cultura complicada la de los. Bueno, ¿alguien tenía una respuesta de, además de esa, que era la radio de nadie en la búsqueda de bolsillo? ¿Alguien te pongo ahora? ¿Pensaste esto? ¿Te acordabas de esta pregunta? No, no, me resistió a José Cristina, esa es la respuesta que tenía. ¿Ah, sí? Claro. Yo me había quedado con la, con que la función fundamental del lenguaje era la comunicación. No, digo pensando que no. No era tu postura. Por eso, yo estoy pensando que no. Es una función más, pero no es la primordial. No es la primordial. Para mí. Pero bueno, veamos. Entonces, volvemos para atrás. Y Josefina después tiene ganas de contar. Josefina está, lo contará ahí, si no, se quedará con su secreto para siempre. Sexualidad, no, vos, pero el Esto funcionó en el integrador. Claro, no intentes hacerlo otra vez porque no te va a salir. Bueno, entonces, inconsciente y sexualidad infantil. Tenemos que creer en estas dos cosas. Inconsciente como reprimido. Y yo insisto en esto porque cuando hablamos de aprendizaje, ¿sí? El que aprende es el yo. Uno aprende. Por lo tanto, el yo estaría dentro, para esta cuestión, de lo que llamaríamos el sistema preconsciente-consciente. Este sistema es el que aprende. El sistema preconsciente-consciente, no el inconsciente. Y vean acá que yo pongo sistema preconsciente-consciente tomando al sistema preconsciente y al sistema consciente como uno solo. ¿Está bien? ¿Pero por qué como uno solo? Porque tiene la misma legalidad. Es la legalidad en la cual uno se reconoce. Así es donde uno aprende. Así es donde uno piensa. Así es donde uno recuerda. En el sistema preconsciente-consciente, ¿qué sería en lo cotidiano? Sonia, Miriam, Mari. Para que no se distraiga toda. ¿Qué sería en lo cotidiano aprender? Digo, en el sistema preconsciente-consciente. Yo recuerdo. O yo puedo dar cuenta de. O desarrollo un concepto. En el sistema preconsciente-consciente, digamos, es de lo que hablamos cuando hablamos de aprendizaje, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿O no sabes de qué estoy hablando? ¿Sí? Digo, cuando uno habla de aprender, habla de este sistema preconsciente-consciente, del cual da cuenta uno diciendo, sí, a mí me parece que el lenguaje tiene como función fundamental la comunicación. Y yo diré, a mí me parece que el lenguaje tiene como función fundamental la estructuración de un inconsciente. Mierda, hay una diferencia enorme. ¿No? Porque en realidad, lo que uno hace con el bebé, cuando lo parasita, es meterlo en el mundo del lenguaje. ¿No? Digamos. Lo que hace la mamá es le habla. Y le dice tantas cosas. Le dice, tenés frío, tenés sueño, tenés caca, tenés hambre. Y el nene no tiene poder de decisión. El nene come, duerme. Hace lo que la mamá dice, siente lo que la mamá dice que tiene que sentir. Entonces vamos a ver cómo es esto, porque recuerden ustedes, hay un cúmulo de sensaciones excitativas. Vamos a leerlo, ¿no les parece lindo? Un cúmulo de sensaciones excitativas que entran a nuestras neuronas eferentes, ¿sí? para dar cuenta del mundo sensorial. Y la mamá le está diciendo que esto que entra por la... Claro, no, el neuro no. ¿Sabes? Las neuronas aferentes son aquellas que posibilitan que desde los sentidos llegue información al cerebro. Y las eferentes son las que permiten que del cerebro vaya la respuesta a esa información. ¿Sí? Eso sí, los aferentes y eferentes. Entonces, en este cúmulo de excitaciones, ¿qué hace la mamá? Designa cómo se llaman y qué son. Está bien, ¿no? Sí. La mamá le va diciendo que eso que siente es hambre. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué es eso? Sucede que a partir de determinado momento se instala un inconsciente reprimido. Y este inconsciente está formado por huellas. ¿Sí? Veamos qué sucede. A ver si puedo dar un ejemplo de en otro lugar. Para ver cómo se le voy a hacer una vuelta primordial ahí y después la otra vuelta. Al ser reprimido este inconsciente, que está formado por huellas, que le ha dejado la relación entre la experiencia y la prematuración y el lenguaje de la mamá, ¿sí? ¿Está bien? Al quedar estas huellas, la energía con la que están esas llenas queda libre. Queda la huella y la energía libre. ¿Porque está reprimido? Claro. Al estar reprimido, la energía quiere quedar libre. O sea, se lo paso a significante y significado. Este es el significante. Este es el significado, ¿sí? Están unidos en la palabra. ¿Cómo actúa la represión? La represión actúa separando el significante del significado. El significado queda libre. El significante queda así, mudo. ¿Sí? Este es el efecto de la represión. Todas estas huellas, ahí donde dice Lacan, el significante deja huellas porque en el lugar donde muerde el cuerpo, diría nuestro querido Fer, en la neurona de Caramarca. ¿Sí? Así, entonces, sucede una cosa. Y vamos a ver qué es esta cosa, qué sucede, ustedes la van a entender muy rápido. A ver, podemos hacer un alto ahí, porque tengo que dar un ejemplo para que ustedes entiendan todo esto a partir de un ejemplo. Y no me lo entienden, cagamos. Y tenemos que empezar todo de nuevo. Así que ponle onda, ¿sí? El nene cuando el bebé, cuando el cachorro humano nace, no sé. ¿Tienen alguna en mente? Paola, vos sí, vos tenés en mente como este cachorrito. Vos también. Me quedé sin cachorro, bueno, no. Bien. El bebé, ¿sí? Es una boca abierta al mundo, podríamos decir. En la peor de las pesadillas de una mamá, es el bebé que continuamente tiene la boca abierta y tiene que ser abajo con algo. ¿Con qué será la palabra? Con una teta. Le enchufa la teta al nene, ¡pa! Lo primero que recibe el nene es leche. No sé si lo digo últimamente, pero no calor, pero ya tiene leche. Y el nene, después de la leche, sigue chupando. Cuando la teta se vació, igual sigue chupando, y después de seguir chupando, se queda dormido. ¿No? Es una mamada. ¿Sí? En ese psiquismo, el psiquismo estaba en blanco en este momento. Estamos hablando de la primera experiencia de satisfacción. Ese psiquismo estaba en blanco, tuvo la primera experiencia de satisfacción, ¿sí? Y dejó una marca. Ustedes saben que el aparato psíquico va a tender continuamente a repetir la primera marca. Busca Freud dice, te digo porque te miré y me acordé de una alumna en otra universidad que me dice, pero Daniel, ¿esto lo dice Freud o lo decís vos? Y yo la verdad que no sabía qué había dicho y me puse en un aprieto, porque no sabía si lo decía yo o lo decía Freud. Entonces recordé una cita de Freud y le dije, esto lo dice Freud, no sé si se parece a lo que yo digo, pero Freud lo dice. Ya no me puedo diferenciar. Si no fuera por la falta de barba y la falta de pelo, sería igual que Steck, ¿no? Ya me digo, para que no me confunda. Para que no me confunda, yo claro. Gracias, Pablo. Porque no quiero el éxito de otro, prefiero el proceso. Yo decía, Freud dice que el aparato psíquico busca lograr la identidad de percepción con la primera experiencia de satisfacción. Identidad de percepción es que la marca, o sea, la nueva sensación sea idéntica a la anterior. ¿Y sabe cuál es el problema, no? Es imposible. Por definición, es imposible. Entonces, siempre va a haber una diferencia entre la primera experiencia de satisfacción y las próximas. ¿Eh? Siempre habrá, supóngase, una segunda marca, habrá una distancia. Esa distancia es una diferencia, ¿sí? ¿Está bien? ¿Nos quedamos con ideas de diferencia? Vamos a otra cuestión de diferencia. ¿Cuál es la enorme diferencia que aparece en la vicisitud del psiquismo humano en un momento determinado del desarrollo? La mayor diferencia que un pibe logra ver y que lo trastorna es la diferencia anatómica entre los sexos. ¿Qué es lo que el pibe piensa hasta descubrir la diferencia anatómica entre los sexos? Que todos tenemos pene, todos, nenas y nenes. Ustedes me dirán, ¿y la nena cómo que no piensa que le va a crecer? Y si come mucha sopa, va a tener un pene más grandecito porque es que tiene chiquitito. Entonces las nenas y los nenes andan por el mundo con esta premisa. Entonces, para el nene, la madre también tiene picos. Es la famosa madre fálica, que queda ahí siguiendo. ¿Se imagina una madre fálica? Una florencia de la vida, pero no. Entonces, claro, cuando los chicos descubren la diferencia anatómica entre los sexos, sacan sus hipótesis terribles. El varón dice, uy, ya, lo perdió. Por ahí a mí me pasa lo mismo, ¿vieron? Edipo, y esa onda, entonces el pibe tiene que rebuscársela para zafar de la castración. Y la piba saca su conclusión, le falta algo, y por lo tanto debe ir a buscarlo. ¿Sí? ¿Está bien? Y estas cuestiones... Sí. Quieren ver un piso. Y María se estaba agarrando y diciendo, ¿qué vas a hacer? Claro, yo dije lo mismo recién, ¿sí? Bueno, entonces conseguí una foto del labio. Ah, menos mal. Entonces le mostré, que se lo mandé. Que no será como el chongo que una tiene, no, pero bueno. Mira, eso es un piso, que es esto. La mandé a mi amiga y dice, no. ¿Cómo que no? No, mi papá es más grande. Adoro a tu hija. Qué divina, claro, qué divina, qué divina. Y esto que la madre no le anda chumeando. Ah, no, es una premisa, claro, porque yo la conozco por y sé que ve a esta mamá. Entonces, fíjense qué interesante, gracias. Porque es importante el tema del pitorín, como diría mi hijo de 4. Que me parece que anda pegando de trompada a cada rato, especialmente en estas zonas. Ahora no sale la verdad. La chiquita tiene 5, mi marido le trae una vacación 5 y pasó y hace. Esa fue la policía. Y después. El otro es más grande. Hola, sí. La red se quedó re tranquila. Sí, sí. Hola. ¿Pasé a llegar? ¿Todo bien? ¿Viajaste bien, Estela? ¿Estás agitada? ¿Qué te pasa? ¿Pero todo bien? ¿Se puso presente? Ah, ok. Pedile a María las fotocopias que te saqué y las boletas de compra de esta. Te compré todo y te saqué las fotocopias. Hasta luego, chao. Chao. Dale. ¿dónde estaba la otra? Ah, que la abuelita de los maridos. Yo no veo así, pero... Entre las de la más grande, como más recatadita, la chiquita no. ¿Y la más grande qué edad tiene? 8. Ah, bueno, ahora, ahora no. Sí, ahora no, pero cuando, era, cuando tenía 5... Ahora. Sí, cuando tenía 5 era más recatadita, la chiquita no importa nada. Dice que la segunda siempre más... No sé por qué, pero tú sabes así. Pero yo no sea cansado, el segundo. Y no me refiero a los chicos, por la duda. Bueno, entonces, la diferencia, ¿sí? Otra vez la diferencia. La diferencia anatómica entre los sexos, la diferencia entre la primera experiencia de satisfacción y las otras, la diferencia. ¿Qué tiene que decir? No, digo, me hubiese echado a mí con mi propio mensaje me tienen podrido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, nosotros, al reprimir, queda grabado esto en el inconsciente, y el inconsciente tiene como tendencia buscar una identidad de percepción, por supuesto. ¿Dónde aparece la realidad? En la diferencia entre la huella y la nueva presencia. No está mal, ¿no? ¿Se entiende, Mónica, la revista? Entre la huella y la experiencia nueva, ¿sí? Pero entonces con una cuestión acá fundamental, ¿eh? A ver, la nueva experiencia no puede ser 100% distinta de la huella. A ver si... No hay posibilidad. Ustedes van a ver que Silvia a veces me dice por ahí, recoge, nos bancamos, a ver, tienen un porcentaje, a ver, ¿qué porcentaje de diferencia nos bancamos? A ver, tírenme. A ver, por todo el recorrido que tuvieron en psicología educacional, en neurología, en neuropsicología, en todas las neuros, en evolutiva, ¿cuál es el porcentaje de diferencia que podemos asimilar entre la experiencia ya tenida y la nueva? ¿Cuánto puede diferir para que pueda ser incorporada? ¿Tienen un porcentaje? ¿Eh? No. ¿5? No. Ah, tiró 40. 40%. Cuando algo distiene más de un 40% de la experiencia previa, no tenemos la menor idea. ¿Te lo digo en otros términos? Igualarlo. Claro. Si no... Claro. Más de un 40%, ¿saben qué pasa? Lo lleva a otro momento. Está ahí fuera de la zona de desarrollo positivo. ¿Está bien? Por ahí lo manejan de otra manera. Es interesante esto, ¿eh? Porque la tendencia del psiquismo es a repetir la identidad de percepción con la experiencia. Y solamente hay aprendizaje en este recorrido entre la experiencia originaria y la experiencia nueva. ¿No está bueno? Está lindo, dice así. Me gustó esto. ¿Sí? Por eso yo les decía que la función fundamental del lenguaje no es la comunicación. Es la instalación de... A partir de aquí uno después puede hacerlo. Entonces, en este punto, fíjense ustedes cómo, acá se da un proceso medio complejo, porque si tenemos un inconsciente que es reprimido, y que por lo tanto no solamente tendrá que medir su relación con lo nuevo para poder apropiarse de esto nuevo, en tanto y en cuanto semejante pero distinto, sino que también en función de esto, lo semejante, pero distinto, podemos recurrir a otro autor que nos pueda ayudar a pensarlo. Les doy metáfora para ver si lo entienden. Evolutiva, busquemos, ya está, Winnicott. Ya está, objeto transicional. Objetos y fenómenos transicionales. Parecido pero distinto, ¿sí? Este pasaje entre aquello que es familiar pero que no lo es. Entre aquello que no es la madre pero tampoco es la nada. Un lugar ahí que permite el aprendizaje, ¿sí? Pero la instalación de ese espacio, ¿sí? Que no es ni la huella originaria, ni algo absolutamente ajeno, es un espacio en el medio. Ese es el lugar del aprender. Es el lugar de la diferencia bancable. Es el lugar que está por debajo del 40%, en todo caso no por encima del 45%. Es el lugar donde se aprende sin miedo. Por lo tanto, donde se aprende. Rápidamente podemos sacar una hipótesis bruta, Mónica. De esa que diría un psicólogo que se recibió hace 5 minutos. Diría esto. Si nuestro paciente, ¿sí?, tuvo una experiencia brutal que lo llenó de miedo, donde el campo de la experiencia solo era transitable en función de su dependencia de la madre. ¿Sí? Y esta madre brutalmente queda abolida, cáncer, quimioterapia. Es probable que transitar el espacio entre la percepción originaria, con esta búsqueda del psiquismo de repetirla, y el espacio nuevo sea un buen fenómeno, porque está fuera de la posibilidad de metabolizar. Y puede generar esto una inhibición. Como si dijéramos, si me pongo a estudiar física de quinto, a lo mejor me dejo mucho de mamá. Esta es muy grotesco la manera que lo estoy diciendo, pero la digo así para tratar de entender algún tipo de inhibición. El pibe que agarra el libro y se duerme, no es un pibe que tenga sueño de titulado. Porque el dormir, ¿qué es? Es volver al narcisismo. Con lo cual, vamos a retorcer este tema. ¿Hasta acá está bien? ¿Todo el mundo me entendió? ¿Marcelito? Totalmente. ¿Totalmente? No, pero me está cargando. ¿No me entendiendo el carajo o qué? A mí me pasa lo mismo que me pasaba en el bolsillo cuando hablaban de psicoanálisis. ¿Qué te pasa? Yo soy demasiado positivista. Sin embargo, que me parece bastante positivista. ¿Sí? ¿Sí? Pero no importa. Acepto que te suceda, ¿sí? No, cada uno sabe cuál es la limitación de su posibilidad de que algo le resulte sólido, ¿no? Pero digo, más allá de que haya congruencia... Ah, claro. ¿Puedo lo que no? Perdón, ¿no? Sí, a ver, ¿con una mamá ahí? Sí, la vieja de la mamá. Ah. ¿Por qué? No, no, si fuera mi mamá, que está no, no. No, pero digo, más allá de las dificultades, digamos, para creerle, ¿me entiendes? No te digo, no te digo que le creas, me alcanza con que lo entienda. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo una postura muy epistemológica en la psicoanálisis. Es decir, esto es Freud, pero Lacan dice otra cosa, después los de Jung dicen otra, los de Adler dicen otra. Entonces, ¿quién le creo? Pues, yo leí un libro de un tipo que era destroza así con el que me pegó tanto lo que dice. Me dice, ¿cómo le puedo creer a tanto abanico de cosas que sobre el mismo hecho lo explican de tantas formas distintas? Que es muy difícil decir, bueno, esto me convence. Me parece que lo de Piaget lo digo así más fácil de creer. Bueno. Es más cercano a lo que uno. O sea, por la formación, no sé. Es más cercano a la experiencia preconsciente consciente de uno. Claro. Sí, el psicoanálisis tiene un enorme problema con este tema. Estamos hablando de inconsciente. Y por lo tanto estamos hablando de algo que a nosotros nos resulta desconocido. Resulta desconocido, pero con el mismo hecho de saberlo, de conocerlo. Y al reprimirlo queda así en un lugar donde no podemos dar mucha cuenta de esta cuestión. Por eso es una teoría complicada, en función de que la validez de ella se encuentra en los actos fallidos, en los sueños, en los síntomas. Y es en ese lugar, no se olviden, insisto, que nos dice que el psicoanálisis nace de la medicina, como una manera de tratar patologías neurológicas que no lo eran, pero que aparecían como tales. Entonces no es un problema. ¿Qué pasaría en este espacio cuando no se puede aprender? ¿Cuando no se aprende? Cuando no se aprende. Que no puede... no alcanza, no, no, pero sí, yo digo, no, no digo que se separe, que sea una, que no esté cerca de la zona de cabeza, pero sino que no aprende, sí, porque no se puede volver a repetir esa satisfacción de esa huesa. No, si no aprendes que continuamente estás sobre la misma huesa. No hay marca distinta a la primera marca. Mira, en un caso extremo, podemos hablar de la llamada psicosis simbiótica. No vive ni, no habla, sino nada. El vive es un órgano más de la madre. Ahí uno ve, me parece con claridad, como ahí hay solo la primera marca. Y quedó ahí. Y no hay ningún tipo de evolución. Sin llegar a ese extremo, pero siempre la patología no sirve para tomar más lo grotesco, ¿no? Hay alguien en la puerta, no sé si te busca. Espero que no, porque no lo uso. Sin llegar a eso, ¿eso? No sé qué está diciendo. Sin llegar a eso grotesco, lo que dice. Ah, de la patología. Nosotros, a ver, voy a recurrir a los autores psicoanalíticos que ustedes mencionaron. ¿Ustedes mencionaron que era Olanier? Evolución. Supongo que hablaron de la sombra hablada, la violencia de la interpretación. ¿No? Ustedes saben que la mamá significa los objetos del mundo del niño de un determinado decir. Es decir, hay zonas que están, digamos, tocadas por la mamá y zonas que no están tocadas por la mamá. ¿Sí? Esa es una lectura posible. Las zonas que están tocadas por la mamá son objetos no peligrosos para el niño. Y aquellas zonas que están por fuera de lo que la mamá toca pueden ser peligrosas, porque están por fuera de la sombra que la madre proyecta sobre el niño con una prótesis hasta que el chico aprenda a caminar. Una de las posibilidades es que por algún juego, porque insisto que esto es vincular, es de a dos, no es lo social, sino la vinculación entre ese sujeto determinado y ese niño determinado, por alguna cuestión que no sabemos, pero ahora se podría explorar, los objeto aprendizaje, quedan afuera de la sombra, materna. Entonces el niño, no. Puede haber un montón de motivos. Invento uno para ver de qué estamos hablando. Esto pasaba mucho hace por ahí 30 años o 40, hoy ya no. Esperábamos un varoncito. Todo celeste, todo celcito, todo celcito, todo celcito. Y nació una niñita. Nadie esperaba una niñita, ni nombre para ser niñita. Entonces, a veces esta cuestión es complicada. Porque no es tan sencillo como decir, no, bueno, pero la mede desde el primer momento. ¿No? No, a veces hay cuestiones psíquicas, inconscientes, reprimidas, que no hay mala onda, ¿eh? No es que sos hija de puta porque no pudiste hijar a esta nena. No, no pasa por ahí. No estamos hablando de hija de putez. Estamos hablando de dificultades psíquicas en la modalidad vinculada. Y de repente nosotros vemos que esta nena no se desarrolla. No se desarrolla. La mamá tenía una constelación en función de un varoncito. Y la nena queda fuera de esa constelación, por lo tanto queda fuera del impulso materno. Y por lo tanto no, se queda ahí. En una espera total. Hay una psicopedagoga, psicoanalista, llamada Alicia Fernández, que habla de este caso, algo así, a lo que se acaba de decir, que en el caso que vino se llama Amalia, la paloma que no dejaron volar. Y fíjate el texto y. Y hay es una familia que esperaba un bebé, un varoncito, y vino una bebé, Amalia, y ahí quedó, nunca pudo crecer. O sea que hay un montón de factores, pero insisto en este punto. A ver, la lectura que yo hice del caso clínico que les comenté, de la entrevista con los padres y con el adolescente, yo invito a hacerla siempre, a ver cuál es el discurso materno, ¿sí? Y cuál es el discurso del chico en relación a ese discurso materno. De la mamá. Y digo el discurso materno porque también hay que escuchar al padre, pero bien sabemos que el padre a veces es ventriloquado por la mamá. digamos, no sé si a veces los padres dicen lo que la madre quiere que los padres digan, no sé si. Una cosa, no sé si tiene una experiencia de amigos, conocidos, que pasa eso, pero hay muchos papás que dicen sí. O desarrollan un argumento interesante. También es bueno ver las contradicciones. Pero yo propongo siempre esta línea de la exploración, ¿eh? El discurso materno y cómo está este bebé metido en ese discurso, el niño metido en ese discurso. Porque para mí, la diferencia que uno pueda ver entre un discurso de un bebé criado para volar y un discurso de un bebé criado para ser atrapado dentro de la red materna, algo que me parece muy importante en el tema de la violencia. Por eso hay que ver qué sucede con el que, como la mamá, creo que, no sé si vieron ustedes, pero hay mamás que potencian a sus hijos y mamás que los impotencian. Eso es algo, bueno, ustedes verán, no digo que yo tocaba en la vida, si venían de madres potentizadoras o impotentizadoras. Una misma se tendría que preguntar como mujer, si una potentista o impotentista, ¿no? Está que el otro se deje impotentizar si lo potentiza. Pero hay casos muy claros de ese tipo que andaban medio tritones por la vida y se encontraron con una mujer que lo repotentizó y de repente están arriba, ¿sí? Y una también, ¿no? Anda por la vida potentizándose, impotentizándose a veces en función de algún potentizador o impotentizador. Esto que está claramente, o sea que lo que, digamos, a ver, ¿quién no se ha sentido alguna vez mal por lo, cómo el otro, con lo que el otro hace con una? No sé si una, pero bueno, me cuenta una amiga, lo mal que me hace sentirlo, no sé, bueno, a vos nunca te pasó. Pero hay gente, me hago como estoy hablando de extraterrestres, pero hay chicas que están en el contigo que la hacen sentir mal. Y que se quedan ahí, confirmando tal vez alguna historia previa, digamos. Como esto nos consta en la vida afectiva, no tenemos que pensar que no pasa en la vida intelectual. Acá hay una diferencia entre el aprender la diferencia entre los sexos y aprender una clase de matemática. O sea, no creen que son dos órdenes de fenómenos distintos. Estamos hablando siempre de lo mismo, de la diferencia. Y si esa diferencia es posible, es permitida, es vehiculizada, es aceptada. Hay una diferencia entre mamá y mi novia. Hay una diferencia entre papá y mi novio. Esa diferencia se permite, se potencia, se inhibe. O sea, en eso, no me digan que no tienen alguna experiencia, sí. Cuando le presentaron el chongo al viejo. Sí. ¿Eh? Mi papá dijo que era mejor tirar chanchos. ¿Qué es este sujeto? Claro. Claro. Porque el chancho es que vos lo criás durante toda tu vida y después te lo comés. A los hijos los tiraste durante la vida, viene uno de afuera y se lo hace. Ahí está. Bien, esa idea que comparto, cuando vuelve a tu padre, es la idea que a veces uno tiene sobre lo que aparece, la nueva. Bueno, entonces, ¿cómo se piensa a un hijo? A ver, yo insisto con esto, por favor. Si cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir, ¿eh? Viene de Gran Rex. Bien, ya tengo entrada. ¿Sí? ¿Ya tenés? 21 de noviembre. También todavía no me pasa. Está 6. 3 días. Hay 2, 3 más. ¿Ah, 3 más? Sí. En el Gran Rex. 100% cerrar. O sea, 100%, porque en la otra vino con Sabina. Claro. Entonces, es piola, ¿eh? Claro. Y uno es reestraficaje, se lo cuento. Más de poder haber estado en la cancha de Boca para verlo así chiquitito y allá lejos, una cosita. La bombonera hasta parece el general, ¿eh? No solamente tiene el primer equipo de Boca Juniors, sino que también tiene hasta rato y está bien. Y la Maradona. Qué lindo que se hizo de Boca. Bueno. No. No que llega a Boca, es la rama concheta, que nosotros con esa familia no nos metemos. Bueno, entonces, pensar esta relación vincular en función del discurso materno que actúa como verdadera matriz, en este psiquismo que no está construido desde el vamos, donde el cachorro humano es parasitado por la mamá, o sea que la mamá, ¿qué le da? Le da los significantes al niño, si quieren las representaciones, el representante Freud dirá, para que no me pregunten qué es lo que dice Freud, lo digo. Freud le da, dice, la madre le da al niño el representante representativo, la cándida es significante, ¿sí? Bueno, lo parasita de esa manera, por lo tanto, crea su mundo interno. Y bueno, entonces es importante que le pase a esa mamá y que le pase a esa mamá con este nene, ¿eh? No solamente que le pase a esa mamá, sino con este nene. Porque no es lo mismo una mamá con un nene que una mamá con otro nene. Uh-huh. Quiero decir, depende, no sé, ¿tenés hermano vos? No pregunto. ¿Vos tenés hermanos? Sí. ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿No es la misma madre? Sí. Todo puede ser. ¿Te dio más a vos o al otro? ¿Viste que no es la misma? El otro es varón. Sí, porque el otro es más varón. Claro. Entonces no es la misma madre. Y es la misma, ¿no? Y insisto, se establece una modalidad vincular particular con uno con cada hijo, ¿no? Y cada hijo viene a ocupar un espacio determinado en el universo, universo alucinatorio, fantasioso, inconsciente de la mamá. Entonces es importante tener en cuenta estas cuestiones, ¿eh? Bueno, entonces, inconsciente, ¿sí? Reprimido. Nosotros siempre que hablamos de aprendizaje hablamos del sistema preconsciente consciente, donde los objetos para aprender deben tener una diferencia con lo estipulado, lo marcado, lo que tenemos. Es un error. El psicoanálisis se trata de inconsciente. Subconsciente se utiliza por ahí las psicologías, no psicoanalíticas, para dar cuenta de procesos que están por debajo de tu umbral de conciencia. Vos fijate, con este criterio el preconsciente, o sea, tu memoria, sería subconsciente, pero está por debajo de tu umbral de conciencia. Pero no sirve este término. Es un término, es una deformación de psicoanálisis. El psicoanálisis habla de inconsciente. ¿Sabes por qué, Miriam? Porque el inconsciente, a ver, lo subconsciente puede poder retornar por la voluntad. Si querés en términos absolutamente precisos, vos no te acordás ahora el número de teléfono de tu celular, pero si te lo pregunto, aparece en tu conciencia. Por lo tanto, era subconsciente. En cambio, vos no tenés la menor idea de lo que te pasó durante tu momento de hijo. Y por más que busques, ¡qué carajo! No lo puedes recuperar. Entonces, esa es la gran diferencia entre inconsciente y subconsciente. Si querés, puedes hablar del subconsciente, pero es al cuenta, ¿verdad? ¿Sí? De lo preconsciente, pero estamos hablando de inconsciente. O sea, si estamos hablando de inconsciente, estamos hablando de reprimido. Si estamos hablando de reprimido, hablamos que retorna, pero disfrazado. Lo reprimido siempre retorna, ¿eh? Quiero avisar. Como en los sueños, en los actos fallidos, en los síntomas, ¿eh? Siempre retorna disfrazado. Y toma los disfraces que es. Acá también podemos entender el tema de la transferencia, ¿no? ¿Sabes qué es la transferencia? La transferencia sería la actualización de esto en el otro. De ese vínculo de nuestras representaciones en el otro. ¿Eh? Sí. ¿Vieron que hay personas que a uno les cae bien de entrada? Sí. Otras que le caen muy mal. Sí. Otras que no registra. Sí. Otras a las que le transfiere, no sé, todo el amor. Otras que le transfiere todo el odio. Bueno, las que no registran estarán más allá del 40% de la diferencia, ¿no? Pero fíjense en las que uno registra y el sentimiento que se mueve, ¿no? Algo tiene que ver con uno, a la que registra. Y el fenómeno de transferencia se da en esta posibilidad de actuar con el otro representaciones y vínculos primarios, con las imágenes reprimidas. ¿Está bien? Digo, eso es interesante, el fenómeno de transferencia, porque uno no hace transferencia con cualquiera, de cualquier manera. Entonces, mentira, yo no tengo nada que ver cuando me sepa. A ver, se terminó la excusa. Si a uno le pasa algo con otro, también uno tiene que ver. No es solamente el otro. Digo, porque si uno no tuviera nada que ver, no pasaría nada. Sería imposible interactuar. Entonces, ¿qué se da en la... acá? La transferencia es un fenómeno que se da... acá hay transferencia. Ustedes conmigo, mía con ustedes, entre ustedes. Pero, se da toda la relación humana este fenómeno. Pero el de consultorio se da de una manera técnicamente controlada. Esto es que uno es un lugar donde el otro hace transferencia. Es la base de la terapia analítica esta, Bajo transferencia. Si no se activan en uno esas cuestiones del otro, no hay cura posible. Porque ¿qué es lo que hace en realidad uno desde este lugar? Dentro de un 40% de similitud, le va dando la cuestión una devolución distinta a las marcas primeras. Esto es como si dijéramos, una paciente en una oportunidad me decía, no sé qué elogio me tiró, ¿no? Pero una de las cuestiones del elogio era que gracias al análisis ella había dejado de enfermarse corporalmente. ¿Sí? Porque había una chica que tenía síntomas en el cuerpo por todos lados. Entonces yo le devolví, en otras sesiones posteriores, cuando vino a cuento, me dice, ¿vos recordás lo que aquella vez me había dicho? Bueno, en lo que se instala en ese espacio es el respeto hacia el otro. Y en función de ese respeto a quien vos sos, vos dejás de formarte. Esto es una diferencia con las primeras vueltas, que fundamentalmente se basaban en indiferencia, falta de respeto, violencia, ¿no? O sea, se reactualiza así. Pero se supone que el analista lo que le da es una lectura sana de aquello que transfirió. Eso también es aprendizaje. Ahí uno aprende. ¿A qué aprende? ¿A qué, cómo debe uno exigir ser tratado? No está mal. No está mal. Y menciono esto de la terapia, porque también es un proceso de aprendizaje. Hay una diferencia entre la vuelta que se enfermó y la nueva posibilidad de construir una representación. Fíjense que sencillo que era, ¿no? Ahora ustedes me dirán, entonces todo el mundo se curaría. Ah, ¿saben qué? La gente quiere tener identidad de protección. Digamos, el inconsciente busca continuamente la identidad de protección. Entonces, sí. La golpeada sigue con la golpeada. La cornuda sigue con el corneador. La despreciada sigue con el despreciador. ¿Eh? Es increíble. Y uno se sienta y escucha y dice, pero... A ver. Póngale, no se le puede ni salir, ¿no? ¿Por no? Una vez se parecía cansado, 10 de la noche, el último paciente. Y después de escuchar siempre lo mismo, le digo, decime, pero en esta relación, ¿vos qué quiere vivir? Decepción y frustración. Ay, caramba, los mismos sentimientos que vive una durante el conflicto de otro. Frustración, porque papá la frustra, y decepción, porque no tiene miedo. Ella, que es estudiante de psicología desde el último año, hace... Y a la sesión siguiente le había aplicado un también trabajo tan tipo y estaba tirando a los de Saturno. Ella estaba sola. Entonces, se busca esa identidad, previamente, y en realidad se puede decir hasta acá que uno siempre llega curado de sus síntomas. ¿Qué es que llega curado de sus síntomas? Está bien, te sanaste de esto. Bueno, esto te está pasando, no te vas a enfermar de otra cosa. Me parece mentira, llega curado de sus síntomas es esto. Por esto, a ver, llegar curado en el síntoma es que al enfermarte de esto tenés tu universo simbólico asegurado de algún lugar o lograr también un tipo de identidad. Entonces, si el trastorno o el problema de aprendizaje llegara a ser un síntoma, en el inicio de un síntoma de angustia, ¿sabes? También tenemos que pensar que el chico no se va a correr de ahí. Porque está tratando de preservarse de algo. ¿Cómo lo ves esta mañana? Yo pienso que no es un beneficio secundario de la enfermedad. Claro. Que vos fijate, Paola, pasa a ser primario. Porque esta enfermedad es un nivel de anclaje que logra el sujeto y por lo menos conoce el territorio y sabe que se existe sobre eso, lo cual lo salvaguarda de una mirada distinta sobre otras cuestiones. Entonces, cualquier síntoma tiene esta función: ser al mismo tiempo el deseo y la prevención. Se queda ahí. Si el problema de aprendizaje se estructuró como un síntoma, es probable que el chico no se corra de ahí. Habría que ofrecer un universo fuera del síntoma distinto. Más acogedor, más benévolo, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Si lo que tiene afuera es la misma familia que nosotros. Eso es un problema. ¿Van bien o no? ¿Sí? ¿Quién es el de los tres? Bueno, para cerrar esta parte del día, ¿el otro está o no está? Contame. ¿En la clase? A ver, ¿por qué? Desarrolla el punto. Bueno, aunque vos no me creas, lo primero que hice cuando me fui a casa, hablar con mi mamá y hacer un repaso. ¿Qué no te voy a creer? Bueno, desde un nivel así fenoménico, sí, pero no sé, a lo mejor. ¿La registras? No, pero ¿cómo? Está bien. No, solo la registras, vos tenés la. No sé cómo, como no tengo la relación pública, digamos, no sé qué es lo que vos construiste de mí, pero lo que vos construiste de mí va a tener que ver con lo que yo pedí y lo que vos interpretaste, digamos, no quiso construirte. Bueno, pero entonces. Entonces, ¿en qué no coincidía, Paola? No sé, que yo dije que podía poner la respuesta. Ah, y lo dijiste si estaba de acuerdo o no, pero también. Claro, no, pero no sabía así, porque yo escribí una frase. Ahora creo que estamos en una clase que estaban diciendo que cuando vos te morís, dejas de estar. Entonces, en tu lápida pone lo que vos fuiste. Entonces le dijimos que. Que no ponen lo que vos fuiste, sino lo que ellos creen que vos fuiste. Bueno. Y bueno, sí. Esa es la expresión, pero si no me dejan que no. Para ganar en eso. Sí, poner la cama de nueve decimos sí. Más, pero. O sea que había objetividad. O sea, uno objetivamente dice quién es el otro. Claro. No, eso ¿quién es fue el otro? La ganó el otro. No, si eso cuando vos te morís te ponen la lápida lo que vos fuiste, lo que vos decís que fuiste. No, no, bueno. Claro. Claro. Decían que cuando te... Claro, que vos... Claro, que vos... Claro, que vos... Que vos... Que vos no eras, que vos no eras hasta el día que te morías, era donde terminaba todo y en ese momento era. Era fácil. ¿Cuándo te morís? El día que te morís. Ese día que vos te morís es cuando sos. Y eso que sos... Eso que no, sos es lo que te ponía en la lápida. Como que vos decías que eras. Lo que vos decías que eras. O sea, que empezás a hacer una vez que estás muerto. Claro, está buenísimo. Lo escribiste pedo. No, pero... No, yo tendría que entender un poco más ese pensamiento porque así me parece una pelotudez. Bueno, nosotros también nos decimos lo mismo. Antes de eso dijeron una cosa de Lacan. ¿Qué? Un hecho de Lacan, digamos. Ellos dijeron que Lacan, en la cadena significante, llamando Lacan, como te moría era el último, digamos, el último eslabón. Ellos decían te quiero, te quiero ver, te quiero muerto de risa. Entonces decía, cuando te morís, pues cierras la cadena. Como no se le puede agregar nada nuevo a la familia. Y después decía eso que se puede hablar. Entre medio se pueden estar. Yo no lo confundo. Bueno, no, no tengo la menor idea, pero que me suele pasar, pero dejo de estar, a ver, no quiero abrir juicios sobre otros hitos. Me parece que... Pero igual mi postura tiene que ver con eso, porque a mí lo que ellos hicieron, claro, es dar una idea, que si me reafirmo mi idea de que uno no existe sin el otro. Porque eso se confundió con eso y eso se confundió con el otro. Pero... Yo cuando hablo conmigo misma y me hago preguntas, me hago preguntas, tuve 2 minutos de conmigo, me quiero con la cabeza. ¿Por qué? Yo voy a hacer una pregunta. Sí, nada. Más allá de que vos seas tu mejor interlocutora, dame 30 segundos. Está bien, a ver, en realidad uno se constituye en el otro, alienado en el otro. A tal punto que la madre, al parasitarse, tu constitución está alienada en el otro. No sos vos, sos el otro. Estás parasitado por ese otro. Luego tiene que darse una separación que permita que vos puedas ser, en el mejor de los casos, una versión mejorada del otro, pero tu constitución es en la alienación absoluta. También te constituyes en la alienación del lenguaje. Uno es hablado por otro. Y al ser hablado se constituye totalmente alienado así. Luego puede ser que vos empieces a hablar. Pero fundamentalmente te constituís siendo hablado. Claro que te constituís en el otro. Y en esto hay coincidencia absoluta, por eso yo te decía, ¿a qué nivel evolutivo estamos hablando? Si estamos hablando desde adultos, a mí me parece que el otro siempre es una buena excusa para que uno actualice su vínculo interno. Y por lo tanto me parece que el otro, de entrada, es podrido de donde está el efecto, que el otro de entrada es una invitación a que uno recree su mundo interno. Por lo tanto, para llegar al otro, al que realmente es el otro, hace falta un trabajo muy importante, que yo creo que nunca se ha desprendido el velo. Creo que el otro en cuanto a su dignidad, siempre está velado para uno. Porque también está velado para sí mismo. Si partimos desde la base que soy donde no me reconozco, y me corrojo y me reconozco donde no soy, ¿qué voy a esperar que el otro me reconozca? En definitiva, me parece que es una esperanza de salvación efímera suponer que cuando nos morimos, el otro dirá de uno quien uno es, porque supone que uno se ha dicho al otro. Pero aunque lo dijera, en realidad la existencia me parece a mí que pasa por existir en el otro, no por morirse. Vale decir, a mí me parece que el milagro de la inmortalidad no es tanto que uno viva con ese cuerpo, sino que perdure en el alma del otro. Y es allí donde en realidad uno toma sus verdaderas determinaciones como sujeto. A mí yo creo que en realidad uno como sujeto termina de constituirse como tal, en lo que el otro uno pueda quedar, en cuanto de uno pueda quedar en ese otro. Y me parece que ese es la verdadera trascendencia. En el otro que está por este mundo, en el otro que puede llevarlo a uno. Cuando uno existe en la cabeza del otro, tiene una existencia distinta y seguramente mejorada. Y lo que el otro a uno le devuelve siempre es una versión mejorada de uno. Maravilloso eso. Digamos, mi experiencia universitaria a mí me ha hecho mejor persona. Porque es al existir en el otro, lo que el otro me devuelve de mí, lo que yo reconozco cómo debería ser para ser mejor. Y espero que no sea con la muerte que eso suceda. Porque entonces estoy muerto. Digo, es en este punto donde yo creo que con nuestros alumnos, con nuestros pacientes, con nuestros hijos y con las personas que amemos, estos son los que nos van a decir quiénes somos. Y espero que lo digan antes de que estemos muertos, para poder escucharlos. En serio. Solamente el otro es el que me dice a mí quién soy. Porque uno nunca es fiel a uno mismo. ¿Qué es eso? La boludez. En realidad uno es en función de este otro que le está diciendo uno quién es uno, por lo que uno provoca en uno. Y no hay otro más que este. Si ustedes creen que hay otro, distinto, al otro que nos devuelve el que está frente a nosotros, si ustedes piensan que uno es distinto a lo que el otro nos devuelve, me parece que tiene una ilusión enorme. Agrego otro tema para que después del receso, hablamos del narcisismo. Y por qué los chicos les agarran para ellos. ¿Sí? ¿En 10 minutos de eso? Gracias, gracias por la intervención. está registrando la... El olvido de la razón se llama el texto que te decía hoy. Que hace mierda a todo. A Freud, a Lacan, a todo, pero a todo, todo, digo, a Dentro. O sea, le busca la racionalidad, el tipo plantea. Dice, del iluminismo, como la razón, como bandera de lucha, llegamos a, empieza a decir, la racionalidad de Hayek, de Nietzsche, de Carmen. Y va rastreando todo eso y dice cosas. No es para tomarlo como bandera, pero está bueno pensarlo antes, ¿no? No, claro. Sí, sí. Es un filósofo, de mucha gente habla peste de tipo, así que yo a veces no lo quito por eso. Sí, claro. Pero la puta es un gran argentino, ¿no? ¿Qué te digo esto? Porque el tipo plantea, dice, el tipo dice cosas como esta, ¿ves? A ver, ya, abrímonos a la fuera del norte. Yo creo que, no sé por qué, para mí está muy fácil el tema de... la otra fácil. Bueno, porque yo le mandé a alguien un Peter Ward, me conocí en el Rui ahí, que me queda en otro, ¿no? Y dice que Ward te cambia algunas palabras por él. Entonces, de Serena me interpretó una palabra por el la primera arte fácil. De todo el arte, de todo el arte fácil, de Miguel, o el Ward, el mismo, digo. Es que es más, joder, a mí me parece que la universalidad, así con el una teoría que explica todo, no digo que Freud lo planteaba así, pero a veces es una lectura un poco apresurada, ¿no? Y una teoría que te explique todo, ya per se es difícil. Claro. Y me parece que a veces se quiere abarcar el universo del hombre y a través de su vida. Es interesante, porque lo planteas y además es una... Yo particularmente libro bastante esta lista. No, pero digo para venirte de intercambio. Yo quiero bastante una lucha contra los, digamos, lo que llamaremos el psicoanalismo. No, a mí no me parece, ni siquiera creo que sea la mejor teoría. Yo tengo una formación muy psicoanalítica. Me pienso la realidad física de esos parámetros. Pero en realidad eso es porque a mí me resultó cómodo. Se acomodó a mi manera de pensar, a mi impulso. Digamos, en mi matriz, la manera en que yo me acerco a la realidad para conocerla. Pero digo, más que de mi... Pero en realidad yo el psicoanálisis lo veo como un instrumento. Yo le comentaba recién a Marcelo, yo no creo que el psicoanálisis sea la panacea universal donde todos le vamos a acceder o un torrente de conocimiento que uno tenga que abrevar en él para encontrar la luz y el camino, y que todo lo demás es una cagada. No, muy, muy por el contrario. Yo recuerdo un episodio que tuve con una paciente que en un momento determinado me dijo que quería suspender el análisis porque ella había sentido, muy curioso, porque ella era muy científico y que en realidad ella me quería hablar de cosas por fuera de la ciencia, visiones, el mundo paranormal, y que le parecía que conmigo no lo podía hablar porque yo estaba muy arraigado o muy metido en la ciencia. Que sería exactamente lo contrario a lo que diría un racionalista, pensando en el mismo racionalista. Por más que yo traté de explicarle que yo creía que el mundo estaba formado por una inmensidad de factores, la mayoría de los cuales estaban fuera de la ciencia, y que la ciencia era nada más un par de anteojos, uno se calza para mirar, y uno solamente ve así donde puede ver, ¿no? Y no donde, o sea, lo que uno puede ver de realidad no necesariamente es la realidad, en la realidad uno puede ver. Yo siempre quería contar la experiencia de Villarino que vivía, para que tenía diarios en la esquina de la Fabra y Subirato, en mi policía, hace muchos años. El diario se llamaba, le decíamos Piraña. Nunca supe dónde tenía el nombre, pero Piraña era un diario muy particular, era remoto, como mucho no lo veo, pero tenía una particularidad. Después de la medianoche se apoyaba en la columna de una pizzería que estaba en el cielo de la de los candidatos, se quedaba dormido, el bebido en todo el vino que había tomado, y tenía los diarios afilados al lado y una latita donde la gente retiraba el diario y ponía el dinero. Una especie de simulador de diario de persona sangre, porque y esta era la Piraña. Y una noche me la encontré a Piraña lejos de la esquina. Yo venía para mi casa, después de una noche gracias a Bruno, de donde vendría yo, tampoco me acuerdo. Supongo que preferible no acordarme. Y lo vi a Piraña, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron, en las esquinas, estas luces que están justo en el medio de la esquina, que son como así como una cosa de lata verde, que una luz abajo, mucho antes de las luces de palo, una luz colgada en la esquina, no sé si la tienen. Una lata redonda, verde, grandota, con un poco en el medio, que iluminaba en medio de la esquina y el resto estaba oscuro. Y lo veo a Piraña tambaleándose como toda la misma noche, humeando el piso. Yo no conocía, ¿no? Entonces me acerco y digo, Piraña, ¿qué es esto allá? Y yo, no sé, mira, no, no. Estoy buscando la llave. De mi casa que la pared. Entonces le digo, la Piraña, la pared acá me dice, no sé, pero la busco acá porque está ahí. Yo con el tiempo me di cuenta que soy una especie de Piraña, de este Piraña, porque yo miro donde veo luz, digamos. Y la luz que para mí se proyecta en la realidad muchas veces está proyectada desde la teoría psicoanalítica. Esto no significa absolutamente nada, quiero decir, no es ni la mejor ni la única, ni siquiera ha ido demasiado en todos sus extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, les digo una pauta que el psicoanálisis tiene. Hay una ley importante en el psicoanálisis que no acceder a la demanda. Siempre se demanda cosas, pero va a acceder a la demanda. La demanda generalmente tiene que ver con la anécdota. Entonces se demanda respuestas, se demanda soluciones, se demanda. Y de lo que se trata es actuar, o sea, de llevar adelante una actividad psíquica, una intervención que haga que él empiece a buscar él la respuesta y que vos no le contestes. Esto, llevado a ultranza, no va a contestar absolutamente ninguna demanda. Claro. Sí. Lo siento muy tarde. Y lo. Claro. Y en realidad yo no tengo ese estilo tampoco analítico. Yo contesto muchas cosas. Obviamente hay otras que no. Pero el típico analista en silencio, esperando que el paciente hable, y que a partir de allí ignorar toda demanda y invitarlo a que realice una operación psíquica, desde esta posición yo no trabajo. Yo obviamente espero que aparezca la operación psíquica adecuada, pero yo diría que yo como analista lo que hago es interactuar con el paciente para ver si entre los dos nos damos cuenta de por dónde va a ser. Por lo tanto, es una posición muy activa en cuanto a las intervenciones, es un diálogo, ¿no? Que tal vez tendría que hacerlo, pero mi desempresa no me lo permite, yo no puedo estar tanto tiempo callado. Y cuando descubrí que no podía estar tanto tiempo callado, que empecé a hablar mucho. Entonces, mantenemos diálogos a veces muy largos con los pacientes. No estoy diciendo que esto sea bueno de parte mía, tal vez no lo sea, pero no puedo hacerlo de otra manera. Le señalo esto para ver cómo en realidad, si bien tengo ese estilo pirañesco de mirar solamente en el lugar donde hay luz, no dejo de darme cuenta que hay enormes sectores de sombra de acuerdo a mi mirada, que pueden ser lugares muy, muy, muy fértiles, pero que a donde yo no accedo más que por casi como opinando, pero yo miro en un determinado lugar. Y digo esto porque en realidad hay un vicio al que yo jodo mucho, o sea, me molesta mucho el servicio, que es el hecho de realizar interpretación frente al discurso de otro. Interpretación es hacerle ver al otro lo que está diciendo, más allá de lo que el otro está diciendo, y sí que el otro nos haya pedido que lo hagamos, ¿no? ¿Eh? Entonces, yo considero que una interpretación que esté fuera del contexto de una demanda de análisis es una agresión. Cualquier interés. Es agredir al otro desde un cierto lugar. ¿Por qué? Porque el otro está hablando desde donde puede, desde el preconsciente consciente, desde el yo consciente. Y por lo tanto trata de apropiarse de su discurso de una determinada manera. Y yo creo que no debe resultar eso. A no ser que estemos en un terreno efectivamente analítico, que dentro del consultorio, bajo transferencia y una relación terapéutica. Fuera de eso, y si no se trata de un juego, como le propuso a Josefina antes, mirando lo que oculta, puso la expresión, que se está jugando, que está invitándonos a que nos demos cuenta de ese discurso, entonces no es una agresión, es jugar a lo que el otro propone también. Fuera de este contexto, cualquier interpretación, para mí, es una agresión. Y por lo tanto, si ustedes elaboran un escrito o dicen algo, y lo que dicen suena medio raro, por ejemplo, si una dice, yo no tengo ni, quiere decir, yo no tengo ni un perro que me ladre, y dice, yo no tengo ni un Pedro que me ladre, no vamos a parar así, tiene que decir, ¿qué onda con Pedro? Ah, se equivocaste, uno. Estamos en el análisis y dicen, ¿qué es el Pedrito? Entonces ahí es otra cosa, porque el otro me está habilitando a mí para que los demás. Lo desilusionaría el otro tremendamente si yo dejara pasar un fallido. Porque además con el tiempo el paciente mismo se da cuenta, uy, mira lo que dice. ¿Eh? Entonces me parece que hay que tener cuidado con los límites de este tipo de intervenciones, porque además si realmente uno no sabe absolutamente nada del otro, si no es bajo transferencia, no es positivo analítico. Lo que uno puede saber del otro, en realidad lo que uno sabe de uno, y está parasitando al otro, diciéndole qué es lo que el otro está sintiendo. Que puede ser una muy buena técnica para ganarse mina. Buenísimo. Porque la mina pone en vos un sabor determinado y le matas la posta. Entonces, como uno no sabe quién carajo es, y el otro, ah, oh, es una especie de semilla, no, sí, ah, oh, sí, es eso. Y mientras sea para darle a la matraca está todo en orden, pero que no sea eso, claro, no es científico, que se llama levante, ¿no? Claro, Claro, pero escúcheme, eso es algo tan viejo como la teoría. Cuando uno es estudiante de psicología o psicólogo, de repente se va al boliche y no sé, no le digo, psicología, ah, tengo un sueño, me dice eso. Porque se tiene que hablar de algo. Claro, un paso que sale. Perdemos Coca-Cola mucho. Y en el medio del boliche, el otro psicólogo más fija, cuando un sueño. Y lo que uno debe hacer como psicólogo, te cuenta el sueño que te cuenta, es decirle, esto que soñaste quiere decir que estaba buscando. Porque cumple esa función. Ahora, si estamos hablando de ciencia, es otra cosa. Y en este punto, insisto, es que cuando ustedes están abordando su objeto de trabajo, ya alguien está instalado una transferencia. Vale decir, el tipo del paciente, el tipo con problemas que aprendes a hacer, está diciendo ustedes que lo pasan. Porque está ahí para eso. No es que se lo encontraron en el bondi y uno está haciendo una lectura de lo que el otro está haciendo por jodida, nada más que. No, en este dispositivo es pertinente cuando entrevistan a los padres, ahí hay pertinencia en cuanto a la intervención, pero de ninguna manera en un estudiante. Entonces, si por vecina pone depresión y no jugó a eso, digo, ay, ¿qué pone dice que depresión? ¿Estás bajoneada? ¿Qué te pasa? Contame, ¿qué pasó con el borde? ¿No? ¿Qué es eso? Y envuelvo. Bueno, y ahí empieza con el físico. Ah, sí, y entonces, y la relación, ¿y por qué? ¿Verdad? Y así empieza, y no, es una rosca. Entonces, eso es faltarle el respeto al otro, fundamentalmente, a la teoría, pero fundamentalmente también uno mismo. ¿Qué es eso de poner a hacer lecturas sobre el discurso del otro? Así, gratuitas. No, entonces yo digo, y digo lo que se me ocurre, eso es una locura. Es una locura, porque además uno del otro no sabe absolutamente nada. Nada de nada. Lo que uno puede hacer es invitarlo al otro a que le cuente a uno quién es. Y uno sentir quién es el otro. Y tratar de mostrar a uno quién es también. En esta interacción se le da algún tipo de estructura mínima de vínculo que permita el respeto y el buen trato entre la gente. Y yo creo que eso es lo que busca cualquier tipo de intervención. Con respecto a el inconsciente, bueno, ustedes saben cómo viene esto, ¿no? Históricamente la historia del pensamiento, ustedes saben que el saber en la Edad Media estaba recluido en los monasterios, porque se supone que como el saber venía de Dios, entonces el lugar especializado para el saber eran los monasterios, porque vieron que los monjes tienen el celular de Dios, o sea, cuanto más cerca estás de Dios, tenés más la posta de cómo viene la mano, digamos, ¿viste? Digo. El acceso a la verdad en la Edad Media no era por la razón, sino por la fe. Al tener fe, accedías a la verdad, al conocimiento. Ustedes saben que con la iluminación, la enciclopedia reemplaza la Biblia. La enciclopedia reemplaza la Biblia, lo que hace es democratizar el conocimiento. Por lo tanto, la razón reemplaza la fe, y es a partir de la razón que se democratiza el conocimiento, el saber, y el saber que antes era de unos pocos pasa a ser democráticamente distribuido entre todos aquellos que quieran hacer ciencia. Por lo tanto, la razón aparece como un instrumento muy valioso que determina el acceso al conocimiento. Claro, aparece una teoría como el psicoanálisis, que el psicoanálisis lo que hace justamente romper con el paradigma racional, porque justamente da un objeto de estudio fundamentalmente irracional. Y por lo tanto, con una propia lógica. Y esta lógica irracional irrita al racionalismo de una manera tal que lo cuestiona. Entonces, ¿qué le dice el psicoanálisis al racionalismo? Le dice, vos sos, el racionalismo sos un octavo del iceberg de nuestro aparato psíquico, el octavo que emerge. Por debajo del agua están los 7 octavos restantes, como bien lo saben Leo y Kate, ¿no? Después de haber chocado contra él. Charlie Ross. Yo digo Leo y Kate porque son amigos, pero para ustedes es Charlie Ross, ¿sí? Entonces, esos 7 octavos que están debajo del agua es de lo que yo hablo, dice Freud, y el racionalismo es como pegar una patada en el culo. Porque que estamos hablando de la mierdita esa, nosotros, ¿qué te pasa? Vos sos el loco, exópata, que te digas que los pibes se masturban y decís que el chico es un perverso polimorfo. Andá a cagar, le dicen. Claro. Pero es más o menos la discusión que se establece entre las ciencias racionalistas y aquellas que hablan de este constructo teórico tan particular que es el inconsciente encima reprimido. Fíjense qué cosa que tiene el psicoanálisis, ¿no? Si vos decís que eso que te pasa no, que no es así, yo digo, eso es negación. ¡Te recago! ¿Qué hacemos con el concepto de negación? No, estás negando. Yo no vengo a análisis y falso porque vos sos absolutamente imbancable. No, eso es resistencia. Entonces tengo el pescado comprado, vendido, cocinado y me lo morfé también. Negación y resistencia es una cagada. Entonces parece que cierra sobre sí mismo y hay que sospechar de las teorías que me dan una respuesta a todo y todo lo que vos hagas se resume dentro del ámbito de la teoría. Es más, un analista que se crece de analista serio no puede dar una respuesta tan rápida a esto. Tendría que charlar con el paciente a ver qué onda esto. ¿Por qué me genera tu resistencia? ¿Dónde está esta? Digamos, ¿qué es lo que pasa con negar lo que le está pasando? ¿Tenemos algún dato que me permita hablar de que aquello que además es una negación y no realmente tu verdad? Digo, estas cuestiones hay que trabajarlas con un poco más de calma. Creo haber más o menos respondido al abanico de las cosas que nos trajeron en el entretiempo. Y agregaré una más que me acordé mientras estaba aquí. ¿Qué pasó? Nos preguntamos qué se hicieron con él. No, porque estábamos hablando con Marcelo, con algunos colegas, de algún tipo de intervención, de algún libro que él había leído. Y bueno, y contesté más o menos a todo lo que me acuerdo que hablamos. Porque hablamos del racionalismo, hablamos de la intervención de un psicólogo fuera de contexto, o sea, de la agresión que eso implica, de cómo se maltrata el psicoanálisis, cuando uno dice cualquier cosa en cualquier lugar, y se lo maltrata. Uh-huh. Yo vivía en un edificio y me mudé a otro, ¿sí? Entonces me olvidé de dar la dirección la nueva dirección en el seguro del auto. Entonces le dije a la encargada del edificio de donde yo vivía, por favor, estate atenta cuando te llegue la boleta del seguro, llamame, teléfono mi teléfono porque es la cobertura que necesito. Bueno, pasó el tiempo, el seguro nunca había llegado. Un día voy a comprar facturas a una panadería un domingo por la mañana, para ir llena de gente. Serían las 8 de la mañana, no hay, muy temprano. Entonces estoy ahí metido, entra ella, me mira y me dice, me vino. Mirándome a mí. Toda la gente que estaba entretenida, la berlinesa, con la berlinesa, con el churro, tal, todo el mundo dejó pinza en mano, canasta en la mano y todo el mundo me miró. La miró a ella y volvió a mirarme a mí, ya no con buenos ojos, porque estaba hablando de una señora que se había dado 60 años. Entonces yo tuve que decirte, ¡ah! Fuerte, ¿no? ¡Te llegó la carta de mi seguro! Sí, me dice. Entonces todo el mundo ahí se calmó, siguió con la factura. Bien. Digo porque seguramente la expresión de esta señora no era una expresión cualquiera. Seguramente tenía que ver con un montón de cuestiones. ¿Qué tiene que ver con menopausa? ¿No? Con una serie de cosas donde esta expresión debía estar cargada de mucha significación. ¿Se imaginan hacer ese tipo de lectura? Una niña que me estaba hablando del seguro del auto. Eso sería de verdadero hijo de puta. Pero fundamentalmente una persona sumamente ignorante y con un nivel de mediocridad tal que merecería ser cagado para tratar de recurrir por bastardear de tal manera un marco teórico tan rico y tan prometedor. Estaba viendo el otro día, no sé qué día dieron Filadelfia. ¿Ubican Filadelfia? La película de Tom Hanks, donde él hace un enfermo de sida, que es echado del bufet de abogados en el que laburaba cuando se enteraron que tenía sida. Y hay una intervención muy, muy interesante, la película en sí es desgarradora, pero hay una intervención muy interesante. interesante del abogado de Kant, Washington, desde Washington, el movimiento negro, donde hablando con el jefe, con el dueño del buffet, le dice: ¿y no es verdad que cuando usted se enteró que tenía que mi cliente tenía sida, empezó a pensar en todos los ratos que había estado con él y empezó a sentirse infectado por su propia relación homosexual con mi cliente? Esto en referencia a lo que hablábamos en la hora anterior con respecto a quién es uno en relación al otro, con quién está uno cuando está con el otro. Digo, porque este otro también tiene que ver con uno. Cuando uno tiene un amigo o tiene una amiga, también tiene relación con estas marcas y la diferencia y la semejanza que hay con ellas. Una relación entre dos mujeres amigas es una relación homosexual. Una relación entre dos hombres que son amigos es una relación homosexual. ¿Qué quiere decir homosexual? Gente del mismo sexo que tiene una relación tierna. No tiene por qué ser erótica esa relación. Homosexual es que hay puntos de acercamiento y de afecto entre dos personas del mismo sexo. Entonces, esto despierta muchos temores en función de la ambivalencia sexual con la que todos han llegado al mundo, digamos. Todos nos constituimos desde una bipolaridad sexual y determinamos, o sea, tomamos un camino, tomamos otro, en función de las elecciones de objeto que estamos hecho en nuestra primera infancia. Esto no quiere decir que no haya componentes femeninos en lo masculino y componentes masculinos en lo femenino, y que haya una interacción con el otro de una relación tierna, amorosa, que no incluya el comercio sexual desde el punto de vista erótico, sino sexual desde el punto de vista tierno. Ustedes saben que para el psicoanálisis, sexualidad es búsqueda del placer. No, no se limita exclusivamente al placer del acto sexual. Entonces, hay un montón de cuestiones que se despiertan y que hacen que el psicoanálisis sea una teoría bastante reducida, ¿no? Pero bueno, si uno se tranquiliza un poco y se da cuenta que uno lo que es y nadie le va a hacer nada, podemos caminar tranquilos por esa parte. Bien. En cuanto a la cuestión que les había prometido del narcisismo, tendríamos que desarrollar esta idea. A ver, ya lo hablé acá esto, recuerdo lo hablado. En relación con tu pregunta sobre la libido, cuando yo hablaba de los pseudopodios, que podemos pensar a la libido como un cuerpo ameboide que estira los pseudopodios para catequizar al otro, y luego en el estado de sueño los pseudopodios se retiran del objeto y vuelven al yo. ¿Sí? Entonces, cuando uno está despierto, está conectado con cosas. Decía José Tina antes, después que te gusto para todos. Me fui de acá y me quedé pensando, ¿sí? Esto es tener la libido enganchada con un objeto, ¿sí? El objeto de aprendizaje. Para poder dormir, la libido tiene que desinvestir al objeto de aprendizaje y volver al yo. O sea que de libido objetal, que es la libido puesta en el objeto, se transforma otra vez en libido narcisista. O sea que toma el yo como objeto, ¿sí? Vuelve al yo. Y este juego de libido narcisista y libido objetal tiene que ver con la posibilidad de que el libido, cuando es objetal, catequice un objeto. Es decir, que el objeto tenga que ver con la posibilidad que tiene el sujeto de libidizarlo, de catequizarlo. El objeto de aprendizaje debe estar necesariamente catequizado, si no, no entra dentro del orden de interés del sujeto. Si uno no le pide el libido, ¿se acuerdan lo que decimos antes? El objeto es, uno no lo registra. No lo aprende. Si no lo catequiza, no lo aprende. ¿Sí? Si el objeto es muy diferente a nuestras marcas, tenemos dificultad en que alguien catequiza, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos dificultad en aprenderlo. Si además, nosotros tenemos algún trastorno narcisista. Esto es. Se supone que uno es atención a las imágenes que uno ha construido de sí, ¿no? Digo, para ver si nos... los franceses lo hagan de una manera interesante. Dice, hay dos, tiene dos maneras de pensarse con respecto a ellos mismos, uno a uno mismo en los franceses. Temoa o je suis. Y son dos maneras distintas de referirse a uno. Por ejemplo, vos sos a nadie. No, nadie. Vos sos Nadia, vos decís, Nadia, temoa. Presentar, temoa, desde yo. Y cuando hablas desde vos, decís, je suis, ¿no? Te presentás al otro como temoa. Y hablas de vos como je suis, que yo soy nadie. Nadia, c'est moi. Y si te presentas, je suis. ¿Está bien? Entre el je y el moi hay una diferencia. El moi sería lo que somos para frente al otro. Y el je es lo que uno es desde adentro. Estas dos posiciones, el moi y el je, juegan una relevancia importante cuando uno está hablando de, volviendo a la lápida. Je suis o c'est moi. Cuando uno escribe en la lápida es c'est moi. Porque estamos presentando al otro de que lo que el otro es para uno. Cuando uno dice je suis, anda a saber qué está diciendo. Pero ¿saben qué pasa con el je? El je es una dificultad. No me van a negar que es mucho más fácil decirle al otro c'est moi que tratar de definirse uno. Pero un je suis. Si uno acá, si cada uno de nosotros tuviera que definirse, tendría algunos problemas. Y en realidad, ¿de qué empezaría a acordarse? ¿De qué le devolvió el otro que uno era? Entonces, hagan este trabajito, ¿no? Imagínense tener que presentarse. Je suis Nadia. Puntos, dos puntos y flechitas. Y uno se va acordando de estas flechitas. ¿De quién fue para vos? Para decirlo. Pero vos no estás en relación al otro. Siempre. Entonces es curioso. Por eso la frase fatídica, o la expresión fatídica cuando uno quiere hablarle de personalidad, dice la cosa. Yo soy fiel a mí mismo. Mierda. ¿Con quién te confrontas? ¿Cómo haces? Hay un desdoblamiento, y cuando te desdoblas, este otro que te mira, este gran hermano chiquitito que uno tiene adentro, que lo mira siempre, ¿quién es? ¿No? Porque fiel a uno mismo, en realidad lo que uno hace es definirse en función de interacciones que ha tenido con otro, en las cuales, alienado en el otro, ha descubierto quién es. Y uno nos pregunta, yo no soy así. Sí, sos así. ¿Qué pasa? ¿Nunca te lo dijeron? ¿Eh? ¿O al revés? Sí, vos sos así, sos hermosa. Nunca te lo dijeron. Y uno así se define en función de ese otro. Entonces, insisto, en que en estas cuestiones narcisísticas, si uno tiene este yo o este narcisismo con dificultades en cuanto a las imágenes de sí mismo, ¿sí? En este je suis, que en realidad es c'est moi, porque me estoy mirando desde el otro, esta dificultad hace que uno tenga que tener la libido muy pendiente del narcisismo, de estar continuamente cuidándose, ¿no? Porque parece que uno se pudiera en cualquier momento desestructurar, ¿sí? ¿Qué sé yo? Supóngase que es una intervención que al otro lo emocione y lo desestructure. Algo que uno diga, que el otro asocie con qué y caiga en angustia. ¿Está bien? La angustia es destructiva, uno la vive como destructiva para el yo. ¿Sí? Cuando uno tiene angustia siente que se desarma, que no puede controlarse, que entra en un exceso de llanto o de furia y la angustia lo desborda y siente que tambalea en la estantería. Bueno, la energía psíquica está para volver a juntarse. Si no está continuamente con este problema, tratando de juntarse, no va a tener mucha energía para catequizar el objeto. Entonces es probable que cuando se ponga a leer un libro, se pierda un libro. Porque se retira la libido del objeto, porque el yo la necesita y se queda así, tratando de volver a donde. Acá. O una identidad de percepción, donde no es una diferencia, donde no hay que hacer un trabajo. Por eso es probable que los chicos con dificultades de aprendizaje también se alimentan. Sobre las personas narcisistas. Claro. Bueno, el ADD debe ser el síntoma por antonomasia que tienen los chicos con trastornos de neurodivergencia. ¿Por qué? No pueden estar atentos mucho a otra cosa que no sea ellos mismos, porque están imbuidos en una serie de constelaciones que no ubican, ¿viste? Entonces están continuamente pegándola, tomá a la libido como una boligoma cósmica, ¿no? Entonces están continuamente pegando, ¿y qué vas a tener? No podés darle mucha bola a la mesa cuando te está diciendo la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa se va a la suma de los catetos al cuadrado, creo que lo dije, ¿no? Y no podés. Entonces hay que ver cómo se está constituido ese narcisismo, cuánta energía le queda para conectarse y cómo darle tranquilidad también a ese sujeto de que está bien. Cuando hay una... Cuando hay una... Habría dos... Yo desarrollé dos líneas. Una, la dificultad de la estructuración del narcisismo, y la otra, lo que padece el narcisismo cuando le invade la angustia. Serían dos cosas totalmente distintas. Cualquier persona bien constituida narcisísticamente, quiero decir que tenga un yo bastante sólido, frente a un montón de angustia que le desestructura. Entonces tiene que desconectarse de aquello que le provoca angustia para tratar de volver a armarse. Esto lo conocemos todos. ¿Quién no ha tenido un bajón, un brote de angustia, qué sé yo, le han dicho algo, yo no sé, miro dónde están, ni cómo va a llorar, un angustio, no me hablen, porque estoy angustiadito solo un ratito, me recompongo y después vuelvo. Otro caso es cuando esas imágenes de sí no tienen coherencia ni cohesión. Esto es, ¿qué sé yo? Los discursos para los padres de los padres. ¡Pum! Te quiero. ¿No? Entonces uno no sabe qué es para el otro. Como uno siempre está alienado en el otro, cuando no sabe qué es para el otro, no termina de constituirse. Entonces, para esas imágenes que tiene, como no tiene mucha coherencia, son bastante contradictorias, para mantener un yo hace falta mucha energía para sostenerlo. Al hacer falta mucha energía para sostenerlo, hay una enorme dificultad para catequizar un objeto. Entonces, por ejemplo, pasa mucho esto en la adolescencia. El adolescente, que fue un niño con imágenes de sí absolutamente armonizadas y coherentes, vieron lo que le pasa al niño, ¿no? Cuando se recibe de niño profesional, deja de ser niño. Cuando ya le tomó la mano a todo y maneja todo lo que es su niñez, viene la adolescencia. Y por lo tanto empiezan a desarmarse todas las imágenes que tenían. El duelo por el rol infantil aparece en esta cuestión. Las imágenes que le devolvía su niñez no le sirven para su rol de adolescente. Por lo tanto tiene que volver a constituirse. ¿Cuál es una de las características de adolescente? Se guarda mucho. A ver, o sea, está con, y tiene esa especie de enseñación diurna. Está continuamente uno de habla, ¿verdad? Y que ahora por el MP4, pero antes igual. El adolescente estaba siempre, sí, hola, estoy acá. Ah, sí. Está en ensoñación diurna. Porque está tratando de ver cómo esta constelación de representaciones vuelven a ubicarse para darle homogeneidad a su yo. Entonces, es lógico que tenga dificultades para conectarse con el objeto porque tiene menos energía. Porque hay una gran cantidad de energía puesta al servicio de la preservación. Esto se ve mucho también en los niños, en el chico de menos de 2 años, que ha perdido a la madre. Al no poder tener este objeto que se aliena, en el cual se aliena y que es parasitado, empieza a tener dificultad para lograr armonía y su energía liminal se va narcísticamente a cuidarnos. Tenemos que ver que en esta etapa del desarrollo el yo es un yo corporal fundamentalmente. Entonces protege al cuerpo contra la, el desmembramiento. Entonces son chicos que no juegan, que no crecen, que no aprenden, se ponen boca abajo en la cuna, en una posición llamada patognomónica, no le dan pelota a nadie, tiene una mirada como siempre mirando hacia adentro, no se están mirando. Porque toda su libido está puesta en función de preservar ese yo primitivo corporal y no puede conectarse con otros efectos. Por eso no juega. Estas cuestiones son de las que habla el psicoanálisis. Cuando ustedes lean el texto de Silvia Bleisman, si ustedes lo lean, ¿no? O sea, no lo hago usted al texto. O sea, fíjense que mi trabajo hoy fue hablar del psicoanálisis clásico junto con el texto de Silvia. Por lo tanto, ha sido un trabajo que me ha demandado un esfuerzo intelectual bastante importante, así que no sabemos si van a apreciarlo. Espero que haya salido bien, pero la idea, ¿qué es que estoy diciendo con esto de que sepan apreciarlo? Les estoy ofreciendo un objeto que quiero que para ustedes sea interesante, comestible, rico, que no se separe más de un 40% de lo que ya saben, para que se puedan apropiar de él y realizar y acortar esta diferencia para saber cuál es ese objeto de aprendizaje. ¿A qué recurrir? Porque lo que hice fue mostrarles en la práctica cómo sería el aprendizaje para el psicoanálisis. Desde la teoría psicoanalítica, que podría ser la zona del torneo próximo. De Lem, de Mimanovic, o también podría ser el, un periodo del desarrollo para el bueno de Jean de Jean. Lo que yo traté de hacer fue buscar sus representaciones. Los interrogué sobre qué saben, ¿no? Porque lo que ustedes saben del psicoanálisis es la distancia que ya recorrieron entre las representaciones primeras y las que les dieron en un momento determinado. Entonces ya se produjo un aprendizaje, ¿sí? Basándome en ese aprendizaje, traté de mostrarles un objeto que se pareciera, pero que diferenciara, para que ustedes puedan no hacer el salto desde la nada hasta la teoría de Silvia Bleisman, sino que pudieran pasar por algo conocido. Para que la distancia sea menor que cero, a ver, de recorrer una distancia menor del 40%. Hay unas caritas que me muestran que no sé si lo conseguí. Bueno, de la primitiva estamos conociendo. Bueno, de la primitiva sí, pero de la que ustedes tendrían que saber, tan menos. No seguí avanzando sobre el texto de Silvia, porque yo calculo que después de lo que ustedes han escuchado hoy, van a poder acceder al texto y van a tener una distancia de menos de 40 entre lo que saben y lo que dice Silvia. Y de esta manera poder llegar al objeto sin tener que dormirse cuando leen el texto. ¿Entiendes la idea? Este es el proceso que tratamos de llevar a cabo en el espacio hoy. Y me parece que sería importante que ustedes a partir de aquí, y haciendo una exploración sobre ustedes mismos, puedan saber si las dificultades con las cuales se encuentran en el texto, que se van a encontrar con dificultades, les pido que por favor anoten todo, toda la dificultad con la que se encuentran para preguntármela, porque entiendo la dificultad de estar en un marco teórico no racionalista. Entiendo que hay una dificultad enorme, porque van a tener que apelar a mi interpretación sobre lo que dice el texto para poder transmitirse desde el pensamiento freudiano y no mezclarlo con el mío, lo cual ya es mi nombre. ¿Sí? Entonces les ruego que me anoten las dudas. Pueden hacerme llegar dudas por correo electrónico, porque nos vamos a ver durante 15 días, y me gustaría estar en contacto con ustedes. Entonces, también, donde en la página tal, porque yo tengo el texto, ¿sí? Para no escribirme todo el texto, se refiere en este párrafo, tal, tal. ¿Quiere decir esto? Yo protesto, no. Lo que quiere decir es, okay, si no se manden un partido cuando escriban, ok, gracias, okay. Y cuando escriban, si se mandan un partido, se los interpreto, ¿dale? Entonces, claro. No, en serio, porque me parece que es la manera de interactuar. Y si en algún momento notan alguna dificultad para acceder al conocimiento, a pesar de que el concepto esté claro, piensen si es una inhibición. Porque ustedes van a leer en el capítulo de Freud que les dejé, que Freud más marca la diferencia entre inhibición y síntoma, y me parece que es interesante cómo lo marca, por ejemplo, en el caso de la alimentación, una inhibición en la alimentación y un síntoma. Por ejemplo, la anorexia puede ser inhibición o puede ser síntoma. De acuerdo, ¿no?, a la lógica interna que guarde esto en la, en el entramado psíquico del sujeto. Entonces, Freud hace referencia a la inhibición de la sexualidad, a la inhibición en la alimentación, a la inhibición en el trabajo. Falta una, ¿cuál es el trabajo? Trabajo, sexualidad, alimentación y... No, no me acuerdo. Ahí. No recuerdo. ¿Me debes hacer? Ah, en el movimiento. Es interesante. Entonces, por ejemplo, Anao tenía problemas en la locomoción, pero no eran inhibiciones, eran síntomas. Están muy pesaditos. O se están volando lo que estoy diciendo, están esperando que termine. O como estaba yo el sábado esperando que termine la filósofa de decir una cosa para levantarme, pues no quería cortar en el medio. O tienen algunas preguntas, están medio fechados, están recansados. Ahora, ¿recansan alguna de las cuatro cero o alguna que no está lista? ¿Se puede decir? ¿No? Dame una calita. Se me alarma. Me voy a comer, si todo el mundo comía. A los días, a donde me quedo, no me quedo. Una. Gracias. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Acertijos? ¿Angustias? Bueno, tenemos que...